Bueno, la charla de hoy es sobre la mano china y los hechos del 17 al 21 en la región ucraniana, que la va a dar Carlos. Por cuestiones de fechas y demás, comprimimos un poco una posible introducción que habíamos pensado hacer también al ciclo, y vamos a hacer las dos cosas juntas hoy. Bueno, el ciclo, como todos saben, la mayoría de los que estamos acá, habíamos arrancado grupalmente a charlar algunas cuestiones en relación a la Revolución Rusa, a partir de junio más o menos, basándonos sobre todo en la traducción de un libro que se llama ¿Qué fue la Unión Soviética? Que fue terminado y que va a ser la base de la charla dentro de 2 semanas, el fin del ciclo. Pero este proceso de discusión grupal quedó un poco pausado por todo lo sucedido en el Oskuyamen y la desaparición y el asesinato de nuestro compañero Santiago. Sin embargo, nos parecía apropiado hacer esta actividad, ya que era un tema que habíamos trabajado bastante grupalmente y había, no solo este año, sino en años anteriores, ya habíamos charlado muchas veces de la posibilidad de expresar alguna especie de síntesis grupal sobre las posiciones que tenemos respecto de la Revolución Rusa. Disculpa, ¿quién es el autor de quién fue la...? Es un grupo británico que se llama Oskuyamen, que fue un libro que fue publicado en cuatro, no un libro en realidad, en cuatro revistas publicaron diferentes artículos y lo tradujimos hace poco con algunos compañeros. Bueno, por ahí queda claro que no es un ciclo normal sobre la Revolución Rusa, no se trata de los hechos así predominantes ni desde el enfoque de la historiografía bolchevique, que quizás es la predominante, digamos. No se trata la Revolución Rusa desde un aspecto técnico, digamos, de cómo un grupo de personas, digamos, logra ejercer el poder en una región y logra implantar un régimen determinado. Que por ahí es la forma predominante en la cual se trata este tema. Elegimos elementos relativamente heterodoxos en torno a la Revolución Rusa, la charla de hoy sobre la mano china, que quizá dentro del movimiento anarquista es un hecho bastante conocido, junto con los hechos de Kronstadt, en los cuales el movimiento anarquista tiene una influencia bastante importante, aunque sería necio pensar que tanto Kronstadt como la mano china son hechos estrictamente anarquistas en sí, sino que son expresiones insurreccionales, revueltas. En el caso de mano china es algo que se desarrolla durante una extensión de tiempo bastante interesante, y que luego sí hubo compañeros anarquistas que en el exilio ya pudieron sintetizar las posiciones y la experiencia histórica de lo que fue la lucha en Ucrania en ese momento, por lo cual ha quedado como un elemento central, digamos, del movimiento anarquista de Rusia, aunque creemos y consideramos que lo excedió en muchos aspectos. La charla de la semana siguiente que va a dar el compañero se trata acerca de cómo se desarrolla en Argentina este ciclo internacional de luchas en la región del Río de la Plata, este ciclo de lucha que es mundial y del cual la Revolución Rusa forma parte, que más o menos se podría circunscribir entre el 17 y el 23, entre 1917 y 1923, y cómo el hecho más relevante a nivel histórico de todo este proceso, que es justamente la Revolución en Rusia, tiene una influencia significativa en Argentina a nivel de que el movimiento obrero y diferentes organizaciones políticas se ven afectadas ampliamente por este hecho, y también es un hecho que provoca una gran cantidad de discusiones al interior de los agrupamientos obreros en las diferentes huelgas, en las diferentes luchas que se dan. Y bueno, y la última charla va a ser estrictamente se va a centrar más en el elemento de crítica económica, y en la cual vamos a intentar de alguna manera observar cómo, a diferencia de una gran cantidad de teorías que se desarrollaron en el siglo XX, en la Unión Soviética no se produjo nada más que una forma peculiar de sociedad capitalista. Nada que ver con las teorías que intentan describir a la Unión Soviética como una sociedad socialista o en transición al socialismo, y para eso nos vamos a basar principalmente, entre otras fuentes, en el libro que tradujimos, del cual no vamos a hacer una copia física, pero vamos a colgarlo en internet para que los que quieran consultarlo pueda estar a disposición. Así que bueno, ese es el ciclo, lo titulamos Revolución y Contrarrevolución. Esta cuestión de revolución y contrarrevolución ya la tratamos el año pasado cuando hicimos un ciclo en los 80 años de la revolución en España, y en donde también desarrollamos por qué la cuestión de revolución y contrarrevolución, por qué no solamente centrarnos en los elementos míticos o por qué no fetichizar, digamos, las formas estrictas políticas, sino hablar de un proceso social extendido en el tiempo. Y entender que esta revolución y contrarrevolución no se entiende solamente en un sentido político, sino que en este momento, en el mundo, en esa época, la contrarrevolución no era principalmente un hecho represivo, un hecho policial, sino que la contrarrevolución era el mismo desarrollo del sistema capitalista. El sistema capitalista en ese momento, en los fines y en la salida de la Primera Guerra Mundial, había logrado proletarizar el mundo, básicamente. Había logrado extender una producción industrial tecnificada y modificada altamente por el desarrollo científico a todos los rincones del mundo. En grandes partes del mundo el capital mercantil había perdido su preeminencia y había sido reemplazado por el capital industrial. Eso es una forma de contrarrevolución, y esa es una forma en la cual el capital modificó sistemáticamente el mundo. Y todas estas expresiones de lucha surgen de alguna manera también como respuesta a esa nueva tendencia que tenía el sistema capitalista. De una forma mixta, de una forma confusa, ante la salida de una guerra mundial que había matado muchísima gente y que había destruido incluso determinadas formas de vida y de organización. Y en respuesta a esta nueva formulación del sistema capitalista surgen un montón de movimientos en ruptura bastante estricta con esas formas capitalistas, y en ruptura también con formaciones socialdemócratas que, pretendiendo criticar esa estructura del sistema capitalista y esa dirección del sistema capitalista, estaban en realidad intentando gestionar y posicionarse como una de las fuerzas racionales, científicas, que bajo el nombre de socialdemocracia iban a intentar ser nuevos gestores del desarrollo capitalista, como fue en el caso de Rusia, como fue en el caso de Alemania, como la socialdemocracia tuvo momentos importantes en la región francesa, italiana, como luego lo vimos también el año pasado en relación a España. Este ciclo de revolución y contrarrevolución tiene que entenderse en ese sentido, no solamente en un sentido estrictamente político, sino en una dimensión social y de desarrollo histórico en todo el conjunto de este contexto histórico. Bueno, como mencionaba antes, hablábamos también de que la Revolución Rusa no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de este ciclo internacional. En ese sentido, recientemente en Chile viajé y con algunos compañeros hicimos algunas actividades al respecto, y de allá traje la publicación Anarquía y Comunismo, que hicieron algunos compañeros de allá para ese ciclo de foros que hicimos, y que intenta poner a la Revolución Rusa justamente dentro de ese contexto y polemizar en torno a los diferentes elementos críticos de la Revolución Rusa, vinculándolo con otras experiencias internacionales en ese mismo momento. Con los compañeros allá también discutimos bastante la cuestión de por qué el estudio de la Revolución Rusa y por qué la Revolución Rusa se convierte en el hecho central de todo ese proceso de luchas sociales. Creemos que hay dos dimensiones en ese sentido. Una tiene que ver con que en sí se dieron una serie de transformaciones sociales al margen de lo que hayan o no hayan hecho los diferentes partidos políticos y los diferentes actores políticos. Se dieron transformaciones sociales a gran escala en todo tipo de aspectos, incluido también en esta época es imposible no pensar en la formación de diferentes movimientos artísticos de vanguardia, diferentes expresiones incluso en el seno cultural de la sociedad, de cómo se está dando una transformación sistemática de la sociedad. Pero también la Revolución Rusa es enormemente conocida porque fue un proceso que logró modificar sistemáticamente una estructura política, no en el sentido del socialismo, no en el sentido de la revolución, pero sí logró transformar un imperio de una formación feudal y aristocrática a una formación burocrática socialdemócrata, que luego, en todo el transcurso del siglo XX, tuvo una influencia enorme sobre las diferentes estructuraciones políticas de los ámbitos de izquierda, y que tuvo una influencia central, sobre todo a través del Internacional Comunista, de su órgano de política exterior, básicamente, en la represión sistemática de todas las expresiones revolucionarias en el siglo XX. Por eso creemos que la historia de la Revolución Rusa es importante comprenderla, es importante analizarla y después, bueno, hay toda una serie de ramificaciones. Como por ejemplo vimos grupalmente cuando nos pusimos a pensar esta cuestión de qué fue la Unión Soviética y cómo categorizar a la Unión Soviética como una formación social capitalista, ese análisis ayuda a tener quizás una visión un poco más estricta y más certera de qué es en realidad el capitalismo, digamos. El capitalismo es solamente propiedad privada o se involucra otras cuestiones, digamos, otras cuestiones más estructurales, más centrales, más esenciales de cómo el ser humano se aliena a sí mismo y vive en este momento histórico. Además de esos elementos, existe también otra cuestión que lo discutimos bastante con los compañeros allá, que es que en este momento, en la Revolución Rusa, se da por primera vez y a gran escala la formación de la forma soviet, la forma consejo, la forma comité, que es algo que se reproduce muchísimo durante toda esta oleada de luchas a nivel mundial y que incluso tiene también cierto corolario en las expresiones en la década del 50 en Polonia, en Hungría y en la misma década del 60. Esta es una forma quizá nueva de llamar algo viejo, digamos, que son básicamente proletarios, explotados, organizándose de manera relativamente autónoma, con cierto grado relativo, aunque no total, de autonomía, y que muchos historiadores suelen citar un momento iniciático de esa experiencia de los consejos en 1905, en las revoluciones rusas de 1905. No estrictamente rusas, sino que se dan en varias regiones del Imperio Ruso, en esa experiencia fallida de 1905, en la cual se modifica el sistema político y se realiza una apertura parlamentaria en la región rusa. Esta experiencia soviética, como ya se sabe, luego se va a dar también en la región de Alemania, en la región de Italia y bajo la forma de comité, como también lo hemos analizado el año pasado, en la región española durante 1936 y 1937. Bueno, para entrar concretamente en el tema del día de hoy, que quizás esta charla se va a centrar más en los elementos de la cuestión de las contradicciones nacionales dentro del Imperio Ruso y cómo las resuelve la política bolchevique y las contradicciones en relación a esta famosa cuestión de qué sucede, digamos, en la tensión entre los obreros industriales y el campesinado, o la producción industrial y la producción agraria, que fue siempre tan determinante para los bolcheviques. Vamos a intentar dar un poco de luz sobre esta cuestión de este llamado problema del campesinado en Rusia y posteriormente en la Unión Soviética. Bueno, es conocido que en la zona rusa todavía hasta mediados y fines del siglo XIX persiste una forma de organización social llamada Mir, Obshchina. Obshchina sería de alguna manera la formación social y Mir sería como un poco la estructuración política de esa formación social. Algo que ya para este momento parecía aniquilado en Europa Occidental, completamente reemplazado por una agricultura ya de corte capitalista, una agricultura de terratenientes. En Rusia se seguía manteniendo, en Rusia, en Rumania, en Hungría, en el Imperio Austrohúngaro, en Polonia, en Ucrania, no estrictamente en Rusia, pero en toda la zona de Europa Oriental. Esta formación social era particular en el sentido en que en una región tan compleja geográficamente y climáticamente como lo era Rusia, para el poder, para la aristocracia, para el zarismo, era más fácil dejar librado a los campesinos a su suerte en determinadas regiones y solamente visitarlos una o dos veces por año en busca de un tributo en forma de impuesto. Esta organización social, por lo tanto, lograba una forma relativamente importante de autonomía y se veía expoliada, aunque no explotada en el sentido estricto del término, en el sentido de que tenía que lograr un excedente de las necesidades cotidianas de su vida en términos de alimentos para poder pagar este tributo, y en la cual se dan determinadas relaciones de intercambio entre diferentes comunidades para obtener determinados alimentos, herramientas, etc. Esta formación social igual va a atravesar diferentes momentos históricamente, y si bien es una formación social predominante en ciertas regiones, hay otras regiones más cercanas a los centros de poder en la cual esta formación social existe de manera minoritaria y existe una agricultura más tradicional como se está dando en Europa Occidental en forma de terratenientes y siervos ligados a la tierra. En el año 1861 se produce la abolición de la servidumbre en Rusia, en una serie de reformas liberales que se imponen ante un agotamiento bastante importante del poder político del zarismo y una serie de movimientos en el propio interior del zarismo que ya empiezan a intentar plantear la necesidad de hacer una transición a un sistema democrático parlamentario. Ya habían habido toda una serie de intentos de golpe de Estado desde 1830. Y la necesidad de provocar una serie de reformas y de aperturas que permitan incluso maximizar el potencial económico del Imperio Ruso son cada vez más necesarias. Esta abolición de la servidumbre lo que provoca es el intento de una formación de una agricultura capitalista, de una agricultura capitalista que la van a llevar adelante los kulaki o los kulaks, que son una estructura, son una especie de subclase social, capitalistas en el campo o campesinos enriquecidos, que van a estar fomentados por el gobierno para intentar reconvertir todas esas diferentes formas productivas a la forma productiva de los kulaki, que iban a intentar lograr una maximización de la producción agrícola e incluso un proceso de tecnificación dentro del campo para poder integrar a Rusia al mercado mundial. En esta abolición de la servidumbre no se desintegra la formación social de la MIR, pero lo que produce el Estado, que empieza digamos, a tratar de entrar con más fuerza en la formación social de la MIR, lo que intenta lograr el Estado es que se produzca una pseudo-liberalización del ámbito de la MIR, en la cual se sigue manteniendo la estructura comunal campesina, pero se le empieza a dar a algunos campesinos derechos particulares individuales sobre diversas franjas de tierra, para que se produzca un efecto de competencia, básicamente, y de rentas diferenciadas en las cuales se asignen a los campesinos más eficientes la zona y la franja de tierra más eficientes. De todas formas, esto no logra disolver la MIR y la estructura fundamental de la MIR se mantiene equivalente. La importancia de la MIR se va a ver se va a ver sobre todo en las diversas referencias históricas que proveen diferentes movimientos socialistas en Rusia. Rusia tiene una historia de movimientos socialistas enormemente rica, enormemente diversa. Como vamos a ver, desde 1860 hasta la Revolución de 1917, existen en Rusia todos los degradés y todos los colores posibles de la izquierda que conocemos nosotros o que se conoce en ese momento histórico. Existe el laborismo, existe el socialismo populista, existe el socialismo revolucionario, que está mucho más ligado a las reivindicaciones campesinas, existen movimientos populistas de vuelta a la tierra, existen movimientos incluso tan diversos como los tolstoyanos, que son movimientos anarquistas, pacifistas, que eran objetores de conciencia ante la guerra. O sea, existe un arco completamente amplio, pero en este momento el movimiento predominante, además de algunos círculos anarquistas, principalmente influenciado por las ideas de Bakunin y el anarcocolectivismo, es lo que se denominan los populistas o el movimiento Narodniki. Más estrictamente se podría considerar que la traducción más literal es vuelta al pueblo. Este es un movimiento principalmente de intelectuales y de algunos académicos. En esta misma liberalización que mencioné de 1861 se produce cierta liberalización en torno al ámbito académico e intelectual en la Unión Soviética. Se produce una situación en la cual se permite que los académicos no tengan que ser estrictamente militares. Y esto produce una renovación del ámbito intelectual y la formación de un sector que posteriormente se denominará inteligencia, que son jóvenes con una formación intelectual y gran parte de esta inteligencia empieza a abrigar ideas socialistas. Hacia 1874 se produce la famosa campaña de primavera de 1874, en la cual en todos estos círculos de intelectuales urbanos se produce una coincidencia de intenciones de volver al campo, experimentar la vida campesina y lograr poder tener un vínculo con los campesinos. Una de las ideas principalmente de esta gente era lograr desterrar el pensamiento religioso, el pensamiento católico ortodoxo en los campesinos, lo cual no lo logran y mucha gente les empieza a llamar nihilistas, no porque sean nihilistas en el sentido estricto del término filosófico, sino porque al no creer en Dios, la gente los consideraba que no creían en absolutamente nada, que no tenían ningún tipo de valor ético o moral y por eso se les llamaba nihilistas. Entre 1874 y 1877 se dan una gran cantidad de estas campañas de intentar ir al campo, de intentar educar a los campesinos, alfabetizar a los campesinos, hacerle leer determinadas obras de autores revolucionarios, algunas obras de literatura. Esto se ha enfrentado con una gran represión, sobre todo en las zonas más cercanas a Moscú, a Kiev, a los centros de poder. Y esta represión lo que produce es que una gran parte de esta inteligencia, de este movimiento Narodniki, empiece a pensar que una alternativa bastante más coherente que la vuelta al campo es la posibilidad de empezar a formar organizaciones militares clandestinas y empezar a realizar actos de asesinato y actos de terrorismo hacia oficiales, sobre todo de la Okrana, que era la policía política del Imperio Ruso, y a determinados personajes relevantes del imperio. Bueno, como ya se sabe, esto se hace a gran escala. Durante 1875 y 1900 incluso se llega a matar a un zar, al zar Alejandro II, y hay una gran cantidad de atentados contra diversos personajes importantes de la política rusa. En 1881 hay una correspondencia muy interesante entre una integrante de estos movimientos Narodniki que se llama Vera Zasulich y Karl Marx. Vera Zasulich estaba en ese momento en el exilio. Esto es algo que no aclaré, pero bueno, la policía política en Rusia era extremadamente fuerte y gran cantidad de los militantes importantes que se pueden mencionar de toda esta camada entre 1860 hasta la Revolución del 17, todos los personajes relevantes de los bolcheviques, mencheviques, socialrevolucionarios, anarquistas, viven una gran parte de su vida en el exilio y gran parte de su actividad política se desarrolla en el exilio. Y muchas veces era mucho más difícil encontrar las obras de estas personas en la misma Rusia que encontrarlas en otras regiones, como en Alemania, Suiza, Italia, etc. Era muy difícil, había que meterlas de manera clandestina a Rusia y muchas veces los proyectos de formar ciertas imprentas clandestinas se agotaban rápidamente por la represión estatal. Bueno, Vera Zasulich desde Ginebra en 1881 le escribe a Karl Marx y le pregunta una pregunta bastante trascendente en relación a la cuestión rusa, de la cual Marx había escrito bastante acerca de la cuestión rusa, la cuestión polaca, la cuestión de la autodeterminación nacional, que siempre fue tan importante dentro del imperio ruso, al ser un imperio tan grande que abrigaba y que lograba dominar a ciertas tensiones nacionales tan diversas. Vera Zasulich lo que le pregunta a Marx es si él piensa como los autodenominados marxistas, incluso Vera Zasulich en la carta se burla de los marxistas, a los cuales los llama deterministas, no me acuerdo en este momento, pero los llama deterministas, como gente que realmente cree que solo el desarrollo capitalista y la liberalización de todas las formaciones sociales previas daría lugar a la revolución. Si Marx verdaderamente cree esto, cosa que ella dudaba por haber leído ciertos escritos de Marx, o si Marx piensa que la comuna campesina podría abrigar una potencialidad revolucionaria por su mantenimiento de lazos comunitarios y una formación social que en última instancia en su vida cotidiana, en el desarrollo cotidiano, mantenía expresiones comunistas en la relación entre los integrantes de esas comunidades. Marx hace varios borradores de esta carta, ya que era un tema que le habían consultado recientemente también desde San Petersburgo, y es gracioso como el primer borrador de Marx es súper estricto en algunas cuestiones y tiene como 5.000 palabras, después tiene un segundo borrador, tercero, un cuarto, y la respuesta final a Vera Zasulich son básicamente 3 párrafos, en lo cual no le dice mucho, pero sí le dice que no está de acuerdo con esos autodenominados marxistas. Marx en ese momento también empieza a burlarse de estos autodenominados marxistas y a decir que él no era marxista. Y a plantearle que sin duda para él la comuna campesina en Rusia podía ser un pivote de la revolución y que bajo ningún punto de vista habría que pensar que había una única forma de tendencia de desarrollo mundialmente. Marx lo que plantea es que los marxistas se confunden, ya que él hace una distinción entre lo que sucede en Europa Occidental y en Europa Oriental. En Europa Occidental ya la comuna campesina se había abolido hace muchísimo tiempo, a partir de 1500 y de 1600, y ya todas las formaciones campesinas eran de explotación y por tanto se estaba dando una transición entre las últimas remanentes de la forma aristocrática a la forma estricta capitalista de propiedad privada de los medios de producción de la tierra, pero que esto en Europa Oriental no había sucedido de una manera total y todavía existían remanentes de las comunas campesinas, remanentes que evidentemente podían dar lugar a una formación ampliada y a una regeneración del ámbito revolucionario que permitiera que una revolución se ancle en esa estructura social campesina. En ese sentido también es importante pensar en Kropotkin y en el apoyo mutuo, que, en el cual Kropotkin también, al hablar del apoyo mutuo incluso en otras especies animales, llega a hablar de las ciudades medievales y de las comunidades campesinas. Cuando habla de las comunidades campesinas principalmente está hablando de la transición entre el medioevo y el renacentismo, pero sin embargo especifica que en sus viajes por Rusia y por Ucrania él ha visto de cerca cómo funcionan esas comunidades campesinas y sigue reconociendo que se pueden establecer lazos comunitarios comunistas en esas comunidades. Por lo tanto, digamos, tanto en el ámbito que luego va a generar el pensamiento marxista, los Plejanov, el Grupo por la Emancipación de Trabajo y las diferentes estructuras que va a tener la socialdemocracia naciente en Rusia, como dentro del movimiento anarquista, principalmente el movimiento anarco-comunista, que luego de la muerte de Bakunin, a partir de la década de 1880, ya empieza a haber un ámbito en Rusia importante de anarco-comunistas, influenciado principalmente por Pedro Kropotkin, se ve una reivindicación de la comuna campesina, y la comuna campesina era una formación que planteaba una incertidumbre en relación a lo que eran los modelos de revolución pensados en relación a Europa Occidental. Si bien en Europa Occidental existe un pensamiento mucho más determinista de que el capitalismo, al generalizar las condiciones de vida y al crear una clase social proletaria con condiciones de vida equivalentes, más allá de sus diferencias sectoriales o de trabajo, eso en muchos lugares del mundo no sucedía y había otras formaciones sociales que todavía no habían atravesado un proceso de proletarización y todavía vivían de una forma comunitaria, y eso introducía una incertidumbre enorme de qué sucedería con esas formaciones sociales ante un proceso generalizado de revolución que todavía no había sucedido, aunque habían habido determinadas insurrecciones masivas en Europa Occidental, pero en este momento se empezaba a observar cómo cada vez más podía existir la posibilidad de un intento revolucionario a gran escala mundial. Bueno, como mencionaba, aparte de Kropotkin, el movimiento anarquista, como para hacer también un pantallazo de todos los elementos sociales y las agrupaciones en Rusia son diversas. Dentro del movimiento anarquista hay una primera fase más ligada al bakuninismo y la influencia de Bakunin dentro de ciertos ámbitos nihilistas, y la vinculación sobre todo de Bakunin con ciertos personajes como Nechayev, que eran bastante tiratiro, por decirlo de alguna manera, bastante proponentes del terrorismo. Una visión un tanto antigrupuscular del anarquismo, podría hacerse una relación con los antiorganizadores en la región argentina, personas que pensaban que en líneas generales, digamos, no tendría que haber organizaciones formales del anarquismo, sino que los anarquistas tendrían que tender a formar grupos terroristas para hacer determinadas acciones. Y una nueva fase a partir de 1880, donde el pensamiento de Tolstoy y de Kropotkin tienen una influencia bastante grande. En ese momento hay un montón de comunas campesinas que están influenciadas por la obra de Tolstoy y esta mezcla extraña entre cristianismo y anarquismo, y esta objeción de conciencia a ser integrado dentro de estructuras militares y estructuras estatales, una forma un tanto curiosa de resistencia al poder estatal. Y en este mismo momento, ya ante el agotamiento de la perspectiva Narodniki y que se empieza a ver que las acciones terroristas no tienen un resultado interesante, sino que la renovación de cuadro dentro del Estado permite y garantiza la reproducción del orden social imperial ruso, empieza a surgir las determinadas estructuras socialdemócratas dentro de Rusia. Un primer grupo importante, del cual participa Vera Zasulis y participa gran parte de la intelectualidad Narodniki, es el Grupo por la Emancipación del Trabajo, que no quiere decir que criticaban el trabajo, sino que hablaban de la contradicción trabajo-capital y de emancipar al trabajo del capital, y en última instancia se habían puesto ese nombre para no ponerse grupo socialdemócrata, porque la socialdemocracia en Rusia todavía era percibido como algo muy europeizante y no hubiera sido tan ganchero. En este Grupo de la Emancipación del Trabajo estaban Plejanov, que es se lo conoce como el padre del marxismo ruso y fue quien tradujo el Capital por primera vez al ruso. Vera Zasulich, Pavel Axelrod, que va a ser luego un menchevique bastante reconocido, que es bastante curioso que había arrancado su militancia dentro del ámbito bakuninista. Este grupo de la Emancipación del Trabajo tiene una labor principalmente intelectual y de difusión en círculos obreros de escritos de Marx. Luego van a ser conocidos como la Liga de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera y luego, a partir de 1898, en el medio de una oleada de huelgas y una serie de estallidos sociales que son las que luego van a dar lugar a la Revolución de 1905, forman el Partido Socialdemócrata Ruso. Este Partido Socialdemócrata Ruso es luego conocido por el cisma que tiene en su segundo congreso en 1903, en la cual, por diferencias tácticas y estratégicas en torno a cómo llevar adelante la actividad política del partido, se escinde en dos fracciones que son los mencheviques y los bolcheviques. Los bolcheviques, que significa mayoría, que en realidad no eran la mayoría, sino que fueron curiosamente la fracción mayoritaria dentro de ese congreso, pero que en realidad eran minoría a nivel de la actividad partidaria. Proponentes de un partido de cuadros, un partido más cerrado, un partido más profesional, y los mencheviques, un partido más ligado a la actividad de los grupos obreros, una fracción un poco más sovietista, si se la quiere pensar, que justo en ese congreso habían quedado en minoría. Más allá de que el partido en líneas generales adopta la formación de un partido de cuadros en oposición a un partido de masas, estas dos facciones internas en realidad deben ser más bien consideradas como dos partidos en sí, hasta su separación definitiva en 1917. El otro gran movimiento de la socialdemocracia en Rusia es el Partido Social Revolucionario, que es un partido que tiene una gran cantidad de tendencias internas. Tiene una tendencia más derechista y más socialdemocrática clásica, más parlamentaria, que es la que luego va a formar gobierno entre febrero y octubre de 1917 bajo Kerensky. Tiene y después tiene una facción de izquierda más ligada a las reivindicaciones campesinas, más alejada de los centros urbanos, y que en esta facción de izquierda va a abrigar a una gran cantidad de terroristas que van a ser la continuidad de este terrorismo narodniki de 1880 y que van a llevar adelante una gran cantidad de actos terroristas y actos de asesinato y de bombas durante la década entre 1900 y 1910 principalmente. Y que luego, más adelante, una de las integrantes de este partido va a ser la que hiera a Lenin, lo hiera prácticamente de muerte, ya que murió de las heridas provocadas, de la enfermedad provocada por esta herida, hacia 1921. Este Partido Social Revolucionario también era de una corriente un poco más ligada al sovietismo, sobre todo en los sectores campesinos, y a la vez había recibido una influencia significativa del movimiento anarquista. Era un partido que exhibía tendencias colectivistas también. Y bueno, un partido que después se termina de escindir definitivamente en octubre de 1917 en dos facciones distintas. Hay una serie de documentos bastante interesantes del Partido Social Revolucionario de los eseristas de izquierda, como se los conocía, que están en el libro La Contrarrevolución Rusa y el Desarrollo del Capitalismo, del Grupo Comunista Internacionalista. Ahí hay varios documentos bastante interesantes que muestran una de las diferentes expresiones de la oposición al bolchevismo luego de la revolución del 17. Bueno, en este momento en Rusia ya desde 1895 se está produciendo un proceso de industrialización sistemático, de desarrollo de la infraestructura y de liberalización progresiva de las relaciones agrarias. Esto después va a tener un nuevo momento de transformación sistemática con la reforma de Stolypin, que era el ministro de Interior. Stolypin va a proponer la abolición de la MIR. Esto no se efectiviza de una manera total. Se sigue diciendo que para 1917, incluso para 1921, sigue existiendo la MIR en grandes zonas de Rusia. Y en definitiva va a ser el mismísimo partido bolchevique el que va a abolir efectivamente materialmente la MIR. La reforma de Stolypin lo que plantean es una liberalización de la compra de tierras y las explotaciones agrarias, un intento de capitalizar la economía agrícola, y esta formación mixta, que era esta MIR con diferencias de posesión individual, se termina de abolir y se prohíbe la formación de este tipo de estructuras y se lo reemplaza enteramente, incluso en determinadas regiones por medios represivos, por formaciones agrarias capitalistas bajo el mandato de los kulaki o los kulaks. Luego Stolypin va a ser asesinado por un ex policía convertido al socialismo, participante de lo social revolucionario, esto era bastante común en Rusia en este momento. Y bueno, en 1905 se produce la denominada Revolución Rusa de 1905, en la cual el resultado mayor de esta revolución en torno a la formación política del Imperio Ruso es que se produce una liberalización del Imperio Ruso, se produce un cese del autocratismo más duro, que hasta en este momento históricamente ya era inusual a nivel mundial que una autocracia fuera tan estricta y tan dura, y se produce una circunstancia en la cual se crea una monarquía parlamentaria con derechos parlamentarios relativamente limitados, pero en la cual produce una especie de tensión al interior de todos estos partidos y agrupaciones socialdemócratas, ya que los fuerza a enfrentarse a la cuestión o a la pregunta de participar o no del Parlamento, con lo cual todas estas tendencias se empiezan a ver cada vez más, se empiezan a formar una gran cantidad de tendencias que están a favor o en contra del parlamentarismo dentro de la socialdemocracia. Y a la vez de 1905, aparte de esta cuestión estricta en relación al parlamentarismo, se den una gran cantidad de movimientos muy fuertes a nivel insurreccional, sobre todo en la región de Polonia, en la región de Polonia Oriental, conocida como Białystok, en la cual se ve una fortaleza bastante peculiar del movimiento anarquista. El movimiento anarquista quizás en 1905 tiene su momento más importante en relación a los hechos insurreccionales en Rusia. Desde 1905 la represión va a ser decaer, la fortaleza del movimiento anarquista en Rusia, en Ucrania y en Polonia. Y en 1905, como mencionaba anteriormente, se da esta formación, o se le pone nombre a una formación histórica, que son los soviets, estos consejos. Que son consejos que se dan tanto de soldados, en relación a la guerra que estaba enfrentando el Imperio Ruso contra el Imperio Japonés, soviets de obreros en los centros industriales y en las ciudades, y soviets también campesinos o soviets territoriales, en regiones en donde lo determinante no era la estructura militar, la formación militar, o estar en un determinado lugar de producción fabril. En esta formación de los soviets lo que se da también es un vínculo entre todas las tendencias políticas, ya que en los soviets existían tanto organizaciones obreras, organizaciones estrictamente sindicales, y mucha gente que pertenecía a grupos anarquistas o organizaciones socialdemócratas. Son estructuras que de alguna manera van a lograr permitir que se siga de alguna manera llevando adelante cierto fuego revolucionario en Rusia. En este momento, a partir de 1905, se prohíbe todo tipo de reunión o de difusión de ideas revolucionarias, de órganos de partidos, de órganos de difusión, y son estas estructuras de los soviets las que de alguna manera, funcionando clandestinamente en ciertas regiones, van a seguir permitiendo un nivel mínimo de agitación obrera y campesina. Bueno, ya entrando en lo que es la Primera Guerra y la Revolución Rusa de 1917, creo que los hechos más significativos de febrero a octubre están más o menos conocidos por todos, así que no me voy a detener tanto en eso. Tampoco era el tema concreto de la actividad. Pero bueno, a grandes rasgos hay una primera revolución en febrero de 1917, sobre la cual escribimos un texto en La Oveja en marzo, en la cual se da una situación bastante similar a 1905, una revolución que excede completamente y que no tiene nada que ver con las organizaciones políticas, que tiene que ver con el proletariado en la calle y con intentos insurreccionales completamente diversos en un montón de regiones. Hay un estallido generalizado en toda Rusia, Polonia y Ucrania. Y a partir de febrero, entre febrero y octubre, se da una situación que se denomina, la historiografía siempre suele denominar, de doble poder, en la cual se vuelven a formar los soviets, hay una abolición de la autocracia, se detiene al zar y a toda su familia, y se produce un gobierno de asamblea constituyente integrado principalmente por los social revolucionarios, que eran el principal partido socialdemócrata. Recordemos que el partido bolchevique solo se vuelve mayoritario luego de 1917 y era una fuerza incluso minoritaria dentro de Rusia. Y desde febrero de 1917 hasta octubre de 1917, en Rusia hay un choque permanente entre dos poderes establecidos, o dos formas de llevar adelante la sociedad. Una es esta asamblea constituyente, y otra son los soviets, que tenían un grado de autonomía y de determinación de lo producido en la fábrica, de lo producido en el campo, y de las diversas acciones de violencia urbana que se producían. Además de esto que está ocurriendo, se empiezan a dar los primeros congresos de soviets campesinos también, de los cuales en Ucrania van a ser bastante importantes y van a ser una base esencial de lo que luego es el proceso de revolucionario en Ucrania y en la región de la Magnochina. Y bueno, como ya sabemos, en 1917 ya había un agotamiento sistemático de este gobierno de los social revolucionarios, se estaba produciendo una ruptura al interior del mismo partido social revolucionario, y los bolcheviques, y sobre todo Lenin, tienen la sagacidad de provocar un golpe de Estado y un estallido insurreccional llevado a cabo por sus fuerzas partidarias y los soviets, que de alguna manera estaban controlados por el partido bolchevique. Y logran imponer una situación en la cual lentamente van expresando un dominio y una negativa cada vez más creciente de la formación de determinadas oposiciones al poder bolchevique. Bueno, como ya sabemos, hay una represión y una derrota sistemática de todas las oposiciones en el interior y fuera del partido bolchevique, y se produce un proceso en relación al campo de despojo sistemático. Hay un autor bastante interesante que es Freddy Perman, que luego en la década del 60, en un texto llamado El persistente atractivo del nacionalismo, define un poco todo este proceso en varias fases, cómo los bolcheviques logran tomar el control. Y plantea que incluso luego los determinados fascismos en Alemania, en Japón, en Italia, se basan en la forma bolchevique de control del poder y de modificación de la estructura social. Lo que plantea Freddy Perman es que, en primer lugar, hay una formación del partido, que es un órgano básicamente militar profesional. Hay una formación de estructuras policíacas, que en este caso para los bolcheviques fueron todas las estructuras obreras asociadas al partido bolchevique, con las que luego ellos lograron la formación de una policía secreta, que luego después es la que forma la KGB y las diversas organizaciones de inteligencia. Y para lograr un desarrollo industrial militar que les permita mantener este poder, tiene que haber un momento en el cual haya un proceso de capitalización a través del despojo, lo que Marx había llamado la acumulación primitiva, que muchos habían entendido como un momento estricto históricamente en el cual se producía un proceso de despojo sistemático, pero que en realidad el sistema capitalista lo está haciendo permanentemente y siempre está reforzando su capital originario a través de este proceso de despojo. Lo que plantea Freddy Perman es que en el caso, por ejemplo, de Japón a partir de la década del 20 y del 30 y de Italia bajo Mussolini, este despojo se hizo en el exterior, se hizo en las colonias, se hizo en el sudeste asiático y se hizo en Etiopía, en Libia. Y en el caso de Rusia y de la Alemania nazi, al no haber un sujeto exterior que expropiar, se hizo hacia el interior. Las poblaciones expropiadas en este sentido fueron las poblaciones campesinas en el caso de Rusia, y en el caso de Alemania fueron las diferentes disidencias étnicas, sobre todo la de los judíos, que fueron expropiadas sistemáticamente para lograr juntar este capital inicial que les permitiera lograr un proceso de revolución de la estructura productiva. Todo este debate entre 1917 y 1921 de qué hacer con el campesinado se da no solamente en Rusia y no solamente al interior del partido bolchevique, sino con todo este arco de la socialdemocracia dentro de Rusia y a la vez con todo el arco de la socialdemocracia mundial. Hay diferentes posiciones en torno a qué hacer con el campesinado y a cómo lograr maximizar esta producción campesina. En líneas generales, todo lo que se suele plantear que han sido elementos críticos a la postura de los bolcheviques en realidad han sido relativas falsas críticas. Es sobre todo conocida la crítica de Rosa Luxemburgo a los bolcheviques en relación a esto. Y Rosa Luxemburgo lamentablemente no esboza una buena crítica. Lo que plantea ella es que los bolcheviques deberían, por medios relativamente pacíficos, provocar una nacionalización de los campos, que es lo que después termina haciendo Stalin a partir de 1927. Pero ninguna de estas expresiones críticas a los bolcheviques tiene en cuenta la cuestión que hablábamos anteriormente de la correspondencia entre Marx y Vera Cesulis, de la importancia de la comuna campesina en Rusia y la importancia de estos lazos comunistas como una posible formación primigenia de lazos comunistas que permitan revolucionar la sociedad. En última instancia, siempre la cuestión de los campesinos se planteó en tanto cuestión técnica, cuestión científica, cuestión de cómo hacer que el despojo sea más o menos violento, pero toda la socialdemocracia estaba de acuerdo en que este despojo debía ser llevado adelante. Lo que plantea Freddy Perman en este libro, que es muy interesante también a la vez de esta cuestión del despojo, es que también se puede pensar, a la vez de una crítica histórica que se ha llegado, que la Unión Soviética era básicamente una sociedad capitalista, que eso a partir de la década del 60 ya en ciertos círculos de la izquierda comunista y de grupos minoritarios en Europa ya es algo que se plantea comúnmente, a la vez se puede pensar que la Unión Soviética es la única continuidad posible para el Imperio Ruso. Una continuidad que estaba puesta en duda, sobre todo por las derrotas militares en la guerra ruso-japonesa y en 1917 en la Primera Guerra Mundial, y una serie de tensiones nacionales y étnicas extremadamente complicadas en Oriente, en Medio Oriente, en Occidente, en Polonia y en Ucrania, que estaban socavando la posibilidad de que el Imperio Ruso lograra seguir abrigando a tanta nacionalidad y a tantas etnias dentro de su estructura de poder. El partido bolchevique logra resolver esta cuestión y, como todas las otras cosas, la resuelve con una gran dosis de ideología y de discurso, planteando una relativa autodeterminación nacional bajo formas federativas, que es una cuestión completamente transicional y pasajera, y que luego, bajo ya la NEP y el reinado de Stalin a partir de 1927, se convierte en una forma estrictamente imperial. Y va a dar lugar, como ya conocemos, digamos, a una situación mundial en la cual hay dos grandes polos imperialistas, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, que van a encargarse de la división mundial de la producción. Ya para terminar y darle paso a Carlos y la cuestión de la Magnochina, me parece importante mencionar por qué pensar en la Magnochina, más allá de que, bueno, es un espacio que históricamente es un espacio del movimiento anarquista este, y que siempre en el espacio anarquista, cuando se plantea la cuestión de Rusia, se plantea la cuestión de la Magnochina. Más allá del elemento emocional que puede tener el hecho de que los anarquistas tenían una influencia importante dentro de Ucrania, del proceso revolucionario, y de que muchos de los grandes personajes de este intento revolucionario en Ucrania se autodenominaban anarquistas. Más allá de eso, creo que la importancia principal radica en que en relación a esta cuestión de las comunas campesinas, en este momento histórico hay dos grandes modelos de qué hacer con las comunas campesinas, y está toda la socialdemocracia mundial planteando un despojo, como mencionaba, más o menos violento de los campesinos, y que la perspectiva revolucionaria involucraba maximización y eficiencia de la producción, ciencia, tecnología, desarrollo industrial y una transición de alguna u otra forma por una forma capitalista de Estado, capitalista de propiedad privada, para llegar al socialismo, que el socialismo era una cuestión que se iba a llegar de una manera en etapas. Frente a eso, los revolucionarios en Ucrania plantean una cuestión completamente antagónica. Frente a la militarización de la vida como conjunto, que se daba bajo el denominado comunismo de guerra que proponían los bolcheviques, militarización bajo el ejército rojo, que era un ejército formado por conscripción y por oficiales zaristas reconvertidos, como decía Trotsky, que acá uno de estos oficiales zaristas le iba a estar apuntando permanentemente un comisario del pueblo bolchevique, y frente a la militarización que se estaba dando en los ámbitos de trabajo y a la militarización por despojo que se estaba dando en los ámbitos campesinos, en Ucrania los magnovistas plantean una cuestión completamente antagónica. Plantean la formación de un ejército revolucionario, pero no plantean una militarización de la vida. Plantean que se mantengan las comunas campesinas, que se mantenga esta estructura de las comunas campesinas, y plantean que se forme un ejército revolucionario, como el que luego se formó también en la región de Alemania, un ejército formado por personas que estaban a favor de la revolución, pero que no modificaba sistemáticamente su estructura de vida, sino que era un ejército que básicamente se llamaba ocasionalmente en situaciones de batalla o en situaciones de diversas situaciones contra el ejército blanco y luego contra el ejército rojo. Esa creo que es la importancia del intento revolucionario en Ucrania, que se intenta mantener esta forma de comuna campesina y se intenta plantear una revolución a través de esta comuna campesina y no en contra de la comuna campesina. Así que para hablar más concretamente... No, sí, efectivamente. Yo un par de referencias autobiográficas, ¿no? El tema de la Magnochina, quizás desde que tenía 40 años menos que los que tengo ahora, 18, me llamaba la atención, porque veía ese libro de mi primer Argonauta, ¿no? Que se llamaba así, Historia del Movimiento Masnovista, lo cual ya llamaba la atención de por sí el título, ¿no? Porque después cuando uno se va acercando a las cuestiones, pasados los años, y ahora unos 20 años atrás, encontré en Córdoba, en un encuentro anarquista, al compañero Zapicán Malatesta, que en realidad es el seudónimo de Rufino Cañete, un gran compañero que vive en Venado Tuerto, maestro de coro, profesor de teatro y demás, que me hablaba de la magnochina, realmente seducido por la experiencia pedagógica de la magnochina, de la cual yo no voy a hablar. Voy a hablar de otras cosas, pero le parecía importante rescatarla, porque él, claro, veía casi el anticipo de lo que pasó en España muchos años después, ¿no? Podemos contar algunos chascarrillos respecto al encuentro de Magno con Durruti, no es lo central. Lo central creo que es lo que acaba de plantear Ezequiel, y es que justamente, si uno toma la gesta de Magno, de la magnochina, digamos, del movimiento magnovista, es que durante 3 años sostuvieron una lucha desigual contra el ejército blanco, que buscaba la restauración zarista, y contra el ejército rojo, ¿no? Y que esto llegó a movilizar en algún momento hasta 50.000 personas, ¿no? Digo esto también porque no es un dato menor, lo que plantea, yo tomé como fuentes por lo menos 2 o 3, va, tomé los anarquistas rusos de Abril, que sería reiterar lo que dijo Ezequiel un poco en cuanto a la dispersión de los grupos anarquistas y la dificultad de generar una organicidad, y justamente ese es uno de los motivos también por los cuales Magno, cuando vuelve, digamos, a Ucrania, a su población concreta, que es Gulag y Polie, toma la decisión, digamos, de convocar a otros compañeros y compañeras a armar una fuerza militar que garantice la posibilidad de una revolución libertaria. El tema de la magnochina sería para varias charlas, pero vamos a tratar de sintetizarla en algunos acontecimientos. Creo que tiene varias cuestiones que son concretas, ¿no? Entre esas cuestiones concretas está, más allá de lo emocional, que indudablemente expresa en nosotros como cuando hablamos de Kronstadt, inclusive porque los protagonistas son los mismos, tomé como fuente el libro de Bolín, que está allí, La Revolución Desconocida, y dentro de La Revolución Desconocida, como dice el propio Bolín, que fue protagonista del movimiento masnovista durante un año por lo menos, ese quizá es el aspecto más desconocido de La Revolución Desconocida, es decir, de la mirada anarquista del proceso que se dio en Rusia. Y el mérito de Magno, y del conjunto, digamos, uno nombra a Magno como referencia, tiene que ver con estos intentos de garantizar la persistencia de la comuna rural, digamos, a un estilo libertario, contrapuesto a la centralización sistemática. Hay mucha información y yo no quiero ser pesado, sí tengo que manejar algunas cuestiones que me parece que son de fecha, que son importantes. Cuando se da la revolución de octubre del 17, Magno va a Moscú y encuentra la dispersión de grupos anarquistas y demás. Se va a entrevistar con Kropotkin, que ya estaba volviendo del exilio, digamos, esto ya estamos en 1918. Se entrevista con Lenin, escucha los planes de alguna manera de Lenin y toma la decisión de volver a Ucrania y de convocar a la formación de este ejército revolucionario, que no sea justamente, como bien decía el compañero, una militarización. Entonces, si no era una militarización, ¿qué cosa era? Era garantizarle, con las armas en la mano, a los campesinos, que la forma de vida que ellos reivindicaban, que era esa de la comuna primitiva, me permito llamarla así, estaba dada por una fuerza armada que aseguraba que ni los blancos avanzaban, ni quedaban a merced de los bolcheviques. En realidad la fuerza ahí, hay una serie de cuestiones que puntualiza Bolín y me parece que vale la pena darla a colación, ¿no? Aunque sean quizá reiterativas. Tenemos que tener en cuenta la importancia de Ucrania hasta el presente, ¿no? En términos geopolíticos. O sea, no solamente porque son tierras fértiles, sino por el subsuelo, el petróleo y una serie de cuestiones. En realidad los documentos que han quedado de la magnochina, lo dice el propio Altinov, que fue partícipe del proceso casi en su totalidad, fueron destruidos, con lo cual se puede dar cuenta de algunos aspectos parciales de lo que fue la magnochina, digamos, y entonces vamos a tomar esos elementos que nos permitan hacerlo, poder reflexionar. Digo, esto, toda esta introducción es necesario hacerla porque Alcinov, ya en el año 20, cuando escribe este libro, Historia del Movimiento Más Novista, dice, bueno, puedo contar algunas cosas que hemos vivido, algunos documentos que han sabido, porque la magnitud de la represión de los bolcheviques hacia el Movimiento Más Novista fue superlativa. O sea, quiero decir, los barrieron. Esto no es un dato menor. Digo porque a la hora de buscar documentación nos encontramos que no hay demasiadas proclamas, hay más bien algunos congresos y reuniones, pero me parece que es interesante ver cuándo aparece esta decisión, digamos, de enfrentarse con el gobierno central de Moscú. Que por otra parte, si uno lo piensa, como operaron tantas otras veces, y no son chicanas baratas, tenemos que ver que la margen china lo que está garantizando era evitar el avance del ejército de Deniquí y de Rangel que se iban rearmando. O sea, lo que la contrarrevolución a nivel mundial, yo lo denomino así, digamos, implicaba en esta zona, digamos, de la península de Crimea y el resto de Ucrania. O sea, no era una cuestión menor que el ejército rojo y los bolcheviques, que eran minoritarios en Ucrania, se lanzaran a aplastar esta experiencia. ¿Y por qué se lanzaban a aplastar esta experiencia? Por lo que Bolín mismo dice, es decir, por lo que implica una concepción completamente contrapuesta a la que los bolcheviques tienen de lo que es una revolución social. O sea, es la reivindicación del soviet, de un soviet campesino, de un soviet que eventualmente está pensando en los obreros y que vemos que en las preocupaciones de Alcinov y de Magnov y demás, está cómo resolver la contradicción campo-ciudad, que ya venía planteada por los socialistas y los anarquistas, digamos, de distintas tendencias desde el fin del siglo XIX. Es decir, cómo abastecer, cosa que me llevó a pensar, y hago una digresión, en cuando nosotros autocríticamente vemos qué pasó con las colectivizaciones en España y la persistencia de cierta forma de intercambio capitalista. Digo porque es algo que aparece allí. Yo no quiero aburrir con las lecturas, pero algunas lecturas vamos a tener que hacer de algunas cosas, que por lo menos que a mí me parecen importantes. Un poco el origen de la magnochina lo estamos dando, pero sobre todo lo interesante es esto que el compañero, perdónenme que yo lo cite acá, que lo hagamos escuchar, pero insistir en esto. No se trata de un ejército insurreccional que viene a imponer, todo lo contrario. Se trata de un ejército revolucionario que surge del propio campesinado, que surge de la propia idiosincrasia del campesino ucraniano, que se parece bastante, aunque esto parezca forzado, al campesinado andaluz, del que alguna vez hemos hablado aquí con Maxi cuando hemos hablado de la Revolución Española. Es decir, esta cuestión idiosincrática, ¿en qué consistiría? Consistiría en que ese aferrarse a la tierra, estos tipos que andan arriba de caballos cuando ya hay, no todavía carros de combate, pero aeroplanos, digamos, no deja de llamar la atención, porque es una verdadera gesta. O sea, no puedo dejar de mencionarlo esto en estos términos. Creo que eso de lo, no diría étnico, de lo idiosincrático, como digo idiosincrático, me refiero en términos ideológicos concretamente, a qué significa defender el territorio. Pero qué significa defender el territorio en términos de no solo de no dejarse invadir, sino no buscar tampoco expandirse. Sí buscar expandir una concepción de la revolución y sí buscar expandir una metodología, pero no buscar hegemonizar. Y ese ahí el choque frontal que tienen con la concepción bolchevique leninista, claramente, ¿no? Y es uno de los cargos que tendrá por el resto de los siglos León Trotsky, digamos, de haber aplastado. Porque justamente si hay una cosa que es tremenda, es ver que los momentos de ataque contra el movimiento magnovista, en términos militares, el ejército rojo lo hace cuando el ejército magnovista, insurreccionario, revolucionario, logra triunfos y victorias contra los militares zaristas, ¿no? O sea, cuando ya los está pulverizando, es como que aparece el ejército rojo, y esto no es tener una visión conspirativa, es lo que objetivamente pasa. Si nosotros vemos, hasta se dieron, vamos a decir así, ¿no?, tratados de paz entre el movimiento magnovista y el gobierno central de Moscú, lo cual, digamos, casi resulta paradójico, y es el momento en que permite ciertas realizaciones en términos sociales. O sea, estas que decía Zapicán, que le preocupaba en términos de, y que nos preocupa a todos, en términos de, bueno, hasta dónde era posible llevar adelante la socialización en términos libertarios, que aparece mencionada, no sé, en la traducción, por lo menos esta de Tusquets, de Tersinov, como autogestión. Cosa que nosotros tenemos entre paréntesis, ¿no? Sin duda. Pero no tenemos entre paréntesis, digamos, lo que son los principios fundamentales. También destacar que, si bien la masonería está vinculada de alguna manera con el anarquismo, no es esencialmente anarquista. O sea, en todo caso tiene cierta heterodoxia que tiene que ver con las características propias, digamos, de lo que es Ucrania, no solo en términos geográficos, sino, como digo, también en términos de cómo organizarse y cómo plantarse frente a los distintos poderes, ¿no? Esto es una cosa que me parece que no hay que dejarla de lado. Y cuando uno va tomando, es interesante ver algo de programa de la Masnochina, ¿no? Porque aparece esbozado el programa de la Masnochina, por lo menos en algunos puntos que son esenciales y que me voy a permitir compartir con ustedes, que se da concretamente en una proclama que lanzan, porque ¿cuál era la función que tenía? La guerrilla de la Masnochina iba recorriendo, digamos, aldeas y les garantizaba la tenencia de la tierra a esos campesinos y su forma de vivir. Como decimos, pues su forma de vivir tiene que ver con lo que decíamos antes de la comuna campesina, con esas particularidades que tiene. Y es clara la influencia kropotkiniana, es clara la influencia bakuninista también, en términos de que, sí, eran terminantes en cuanto a que el uso de la violencia no lo escatimaban, en lo más mínimo, inclusive hasta haciendo justicia revolucionaria, de comillas, contra los propios oficiales de la Masnochina que cometieran abusos, ¿no? Por ahí aparecen citados algunos casos que dan Chinov de personas que se han quedado con dinero o bien que han sido autoritarios, entonces directamente se los ejecutan. O sea, en ese sentido eran implacables, por eso cuando nosotros vemos las fotos, ¿no? Las pocas fotos que hay, referidas al movimiento este, vemos que en buena medida la estética, digamos, que tenían los miembros del movimiento magnavista ayudaba bastante a toda la campaña de calumnia, que esto no es un dato, no es victimizarse, pero la campaña de calumnia de que eran tipos sedientos de sangre, que, no sé, hacían todas las atrocidades que a uno se le puede ocurrir. Entonces, era verdad que cuando pasaban por las aldeas distinguían claramente lo que eran. Por ejemplo, esto se ve mucho respecto a lo que es el Imperio Austrohúngaro ocupando, o sea, durante la época de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, se directamente fusilar los oficiales y a los soldados, con una vocación digna de la pedagogía anarquista práctica y muy cotidiana, darle folletos, ilustrarlos y demás, y tratar de ganarlos para la causa. Esto es algo que también se ve permanentemente, digo, porque es tanto paradójico, porque adelante de los propios soldados, pero le dicen a nosotros, bueno, ustedes quédense acá, no hay ningún problema, o sea, quédense. Y esta era la propuesta. Y muchos se sumaban a la guerrilla. Por eso digo, llegó a tener 50.000 integrantes, lo cual no es poca cosa. Y van de derrota en derrota, pero en algún momento logran cierta tregua y ahí es donde se concretan ciertas realizaciones. Entre los documentos, por ejemplo, hay uno que rescata a Bolín que es bien interesante, porque más o menos sintetiza cuál era el estilo, digamos, discursivo del movimiento masnovista. A todos los trabajadores de la ciudad y alrededores. O sea, fíjense que está interpelando no solamente al sujeto campesino ucraniano que estamos diciendo, sino también al proletariado, se lo suma. O sea, trata de romper esa, yo diría falaz, ¿no? Contradicción entre el campesino o el trabajador rural, digamos, el proletario rural y el proletario urbano. De hecho, en el movimiento masnovista, si bien predominantemente es campesino, conviven también proletarios industriales, ¿no? De hecho, esto ocurre. Aunque es una zona más bien agraria, ¿no? Dicen a todos los trabajadores de la ciudad y los alrededores, vuestra ciudad está ocupada momentáneamente por el ejército insurreccional revolucionario, masnovista. Este ejército no está al servicio de ningún partido político, de ningún poder de dictadura alguna. Por el contrario, él trata de liberar la región de todo poder político, de toda dictadura, para proteger la libertad de acción y la vida libre de los trabajadores contra toda dominación y explotación. El ejército masnovista no representa, pues, ninguna autoridad. Esto, ahí está lo que se mencionaba antes, mencionó el compañero, acerca de la idea del Soviet. Esto es importante. No constreñirá a nadie a obligación alguna, limitándose a defender la libertad de los trabajadores, libertad de obreros y de campesinos que solo a ellos mismos pertenece, sin restricción alguna. Ellos mismos tratan, han de obrar, organizarse y entenderse entre sí en todos los dominios de su vida, como la conciban o como lo quieran. Sepan desde ya que el ejército magnovista no les impondrá, ni les dictará, ni les ordenará nada. Los magnovistas no harán más que ayudarlos dándole tal o cual opinión o consejo, poniendo a su disposición todas las fuerzas intelectuales, militares o de cualquier otra índole que necesitan, pues no pueden ni quieren, en ningún caso, gobernarlos ni prescribirles nada. Esto me parece que se da de patada absolutamente con toda la concepción leninista. Yo a Marx, en el sentido de rescate, lo disculpo más después de lo que explicaba X Verazazuri y lo que sabemos de Marx, ¿no? A esta altura digo también porque ha formado parte de la propaganda, ¿no? Esto es una de las cuestiones, no solo el ocultamiento, el falseamiento. Casi todos los carteles, dice Bolín, terminaban invitando a la población laboriosa de la ciudad y los alrededores a un meeting en el que los camaradas magnovistas expondrán su punto de vista de la manera más detallada y le darán, que sea necesario, consejos prácticos para comenzar a organizar la vida de la región sobre una base de libertad y de igualdad económica, sin autoridad, sin explotación del hombre por el hombre. Hay algo que es un tanto paradójico, un tanto cómico, y tragicómico, de grotesco. Es cuando cuentan que cuando hacían estos mitines, además hacían una fiesta popular. O sea, la forma también de ganar la atención, llegando a la aldea, era hacer una fiesta popular. En algún momento se estaba por ver un mitín, esto lo vivió el propio Bolín, y cayó el ejército rojo. Con lo cual no solo hubo mitín ni fiesta popular, sino que hubo una carnicería verdaderamente. Digo, esto también hay que marcarlo, porque tiene que ver con esas características, ¿no? O sea, el ensañamiento del ejército bolchevique contra la magnocina es brutal. Además, porque justamente sabemos que uno de los, lo explicó acá compañero Carlos hace un tiempo atrás, de los tratados secretos, no tan secretos, de Lenin, era garantizar la paz de Brest-Litovsk, ¿no? Lo cual, digamos, afecta seriamente al movimiento magnovista porque lo pone, digamos, contra las cuerdas, ¿no? Realmente, o sea, es como que le hace perder sentido a, bueno, ¿contra qué se está combatiendo? Si está la paz de Brest-Litovsk, entonces con los austrohúngaros no hay que pelearse, lo cual ellos le llamaban la Hetman, ¿no? Entonces, el tema este de generar un gran desgaste, la pelea contra el, con lo que llaman la Hetman, como para distinguirlo, ¿no? Estos austrohúngaros que decíamos que fusilaban sin ninguna clase de piedad, que además en buena medida uno comprende, y lo digo desde mis posiciones que creo que son bastante conocidas, que el uso de la violencia está absolutamente justificado. O sea, uno no puede entenderle que lo hicieran de otra manera, sino porque tenían un acoso permanente de fuerzas militares, fuera las del ejército blanco o fuera las del ejército rojo. Por otra parte, me parece interesante ver el balance, porque me interesa más bien el intercambio, no es que quiera hacer corta esto, sino que me parece muy interesante el intercambio entre nosotros. En cuanto a algunas cosas que dice Alcinoff aquí, todavía con cierto optimismo, en el año 1920, cuando él termina este libro. Como sabemos, Polín sobrevivió, Magno sobrevivió, pero también la partida de Magno, ¿no?, a territorio francés, o de Bolín, pero sobre todo la de Magno, es prácticamente una odisea, ¿no? O sea, se tiene que escapar, de los contrarrevolucionarios de todos los bandos que podamos imaginar, ¿no? Lo cual también hace de Magno, como suele pasar con, como pasó yo creo que de alguna manera con Durruti, una figura mítica, ¿no? Porque uno piensa que, por un lado tildado de aventurero, pero por otro lado, su vida realmente no era acá el machillo, sino era un tipo que tenía que salir como pudiera, y cuando decimos como pudiera, era como pudiera, porque sobrevivió unos cuantos años más. De ahí que se va a encontrar, mientras busco lo que estaba diciendo a ustedes, con Durruti en Francia, cuando Durruti está volviendo de territorio de la región argentina, ¿no? Por otra parte, esa entrevista, que hasta en mis locas fantasías de mi mente calenturienta, me pregunté en algún momento por qué no habrá ido Magno a España. Esto, claro, no me daba el almanaque. Ahí fue donde uno saca la conclusión. No le dio la vida. Esa era la cuestión. Además, ¿en qué estado de salud se encontraba? Digo, yo tengo estos detalles de la vida cotidiana de estos revolucionarios porque me parece que no las podemos dejar de lado. O sea, estamos pensando en personas, estamos hablando de compañeros que realmente les toca vivir el acoso permanente y la sentencia de la muerte, ¿no? De todas formas, fíjense que Alchinov, sobre el, diríamos, el epílogo de este libro, hace un balance que es un tanto esperanzador todavía. Estamos hablando que es 1920, ¿no? O sea, todavía no se concretó la matanza de Kronstadt en 1921. Y dice Alchinov, vivimos en una época revolucionaria llena de movimientos grandiosos de población obrera y campesina, a los cuales suceden las tentativas reaccionarias de diferentes gobiernos para adueñarse de la situación y establecer su dictadura política. El movimiento de masas, en el mes de marzo del 17, se vio el gobierno de la Duma. Bueno, describe de alguna manera cómo fue el proceso, ¿no? Los movimientos agrarios y obreros del verano siguiente tuvieron como contrapeso el establecimiento de un gobierno de coalición entre los burgueses y socialistas. Sobre el pináculo del poderoso movimiento de los campesinos y los obreros que culminó con la Revolución de Octubre del 17. Otro de los temas es este. Se tenía que enfrentar con que, con el establecimiento de la Duma, digamos, en Ucrania, está plenitud. O sea, tenemos también allí las distintas fracciones de la socialdemocracia, los decembristas, los cadetes, es decir, toda una cuestión que también, en términos políticos, es una de las luchas del movimiento magnovista, ¿no? Contra la burguesía, contra el nacionalismo, contra un elemento que no nombré aquí, pero que también va a ser motivo de mucha polémica, que es la cuestión del antisemitismo en Ucrania, y que avanzando en el tiempo, ¿no? Cuando uno lee a Vasily Grossman y las crónicas de Vasily Grossman, de cómo con tanta facilidad los nazis pudieron establecerse en Ucrania, tenían que ver con la sistemática campaña de antisemitismo que se hacía desde el partido bolchevique. Digo, esto no es un dato menor, porque también van a ser calificados de antisemitas, entre otras cosas, entre otros agravios, los miembros del movimiento masnovista, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con que era el enfrentamiento de clases. O sea, no se daba el término religioso, ni mucho menos. Era la lucha de clases cruda y dura, y bueno, por ese lado aparecía la cosa. Digo, pero no, todos estos elementos que son superestructurales, o sea, que tienen que ver con lo cultural, como digo, con lo geopolítico, que bueno, es ciertamente material, pero caracterizan cómo se van a dar las cosas en Ucrania y el enfrentamiento. ¿En qué términos se va a dar el enfrentamiento, ¿no? Porque tenemos desde la figura de los que pusieron, que alguna vez hemos visto algunos documentales con los compañeros, o películas inclusive, desde el Magno, que es un aventurero que se sube al caballo, y entonces a partir de eso quiere hacer la revolución, y bueno, un loco suelto que anda por allí, hasta el criminal sanguinario que bebe sangre humana todos los días, ¿no? Y no hay ninguna de las cosas que están mencionadas. Digo, pero la maquinaria de propaganda, y yo insisto en eso porque si en buena medida estamos padeciendo la socialdemocracia en todas las versiones del mundo, hasta el día de hoy, no es porque no ha sido eficiente esa maquinaria, ¿no? Esa maquinaria contenía mentiras permanentes. Me parece interesante también lo que dice aquí Alchinov, cuando él dice, el hecho de que la autoridad de estos últimos haya logrado mantenerse durante un tiempo bastante largo en la Rusia revolucionaria, ha sugerido a muchos el pensamiento de que ese sistema es el producto de la forma natural de la revolución rusa. Error profundo, dice Alchinov. La revolución rusa y el sistema autoritario de los comunistas son concepciones antípodas. Ahí marca el punto de inflexión claramente. Después sigue hablando del el curso que va tomando la revolución, pero me parece interesante cómo él cierra, ¿no?, este libro, que, como digo, está firmado en 1920, esto que voy a compartir, que no es demasiado extenso y que es para más que nada pasar a intercambio. Dice Alchinov, otra cuestión que surge, el movimiento masnovista representa por excelencia el movimiento de los estratos más pobres de los campesinos ucranianos. El triunfo de la masnochina significará el triunfo de esos estratos, pero significará al mismo tiempo el triunfo de la revolución social. O sea, acá creo que pone en tensión esto que es bien interesante, ¿no? La cuestión de la comuna campesina y la revolución social en sí. O sea, a ver, lo que significa la autodefensa de una forma de vida en un territorio determinado contra una concepción mucho más amplia que verdaderamente revolucione el sistema en su conjunto, o sea, que lo modifique, que lo entreguen. Me parece interesante que él esté en 1920 planteando esto. Al día siguiente de la victoria, y acá aparece lo de los campesinos con los proletarios industriales, al día siguiente de la victoria de este movimiento, los campesinos verán obligados, él da por descontado que la masnochina crezca, ¿no?, a proporcionar los víveres necesarios para el mantenimiento de los obreros de las ciudades. Y dado que la industria de las ciudades está desorganizada, dado que no ha sido acomodada a las necesidades del campo, los obreros no podrán reembolsar a los campesinos, cediéndole los frutos de su trabajo. Por consecuencia, los campesinos deberán, durante los primeros tiempos, asegurar voluntariamente y gratuitamente el mantenimiento, acto de generosidad revolucionaria. ¿Serán capaces de este acto? Se pregunta, ¿no? Los comunistas no cesan de pintar a los campesinos como fuerza reaccionaria saturada de instintos mezquinos, estrechos de pequeño propietario. Ese espíritu de propiedad, el espíritu de lucha y de avaricia. Se impondrá, me parece también interesante cuando él está, no está idealizando lo que es la población concreta, sino la gente de carne y hueso que vive en esa Ucrania donde, bueno, se dan estas cuestiones, ¿no? Estamos firmemente persuadidos de que no será así. O sea, él cree que efectivamente se va a terminar imponiendo el espíritu generoso y libertario del apoyo mutuo, ¿no? La masnochina entiende la revolución social en su sentido verdadero. Comprende que la victoria y la afirmación de la revolución, el desenvolvimiento de todos los bienes que derivan de ella, no es posible más que a condición de una alianza estrecha entre la clase laboriosa de la ciudad y el campo. Los campesinos, vamos terminando, los campesinos comprenden que sin los obreros de las ciudades, sin sus poderosas empresas industriales, no podrían aprovechar la décima parte de las posibilidades que le procura la revolución social. Y al mismo tiempo consideran a los obreros de las ciudades como sus propios hermanos, miembros de la gran familia de los trabajadores. Si uno piensa en el devenir que tuvo en la época de la NEP y sobre todo la colectivización forzada, ¿no?, impuesta en la época de Stalin, los ríos de sangre que corrieron por el territorio de la llamada ex Unión Soviética, se da cuenta que este diagnóstico que hacía no era una cuestión menor, y estaba planteada por lo menos 30 años antes que aquel momento, porque, digamos, nosotros necesitamos necesariamente, tenemos que ir enlazando cada una de las cosas que fue planteando el compañero Ezequiel precedentemente, es en qué momento la maquinaria militar se transforma en una maquinaria absolutamente represiva, que no solo no va a garantizar la revolución, va a garantizar la contrarrevolución. Y esto no es un dato menor, o sea, a ver, el hecho de crear la GPU, la Checa, o como se llamara, el hecho de crear los campos de trabajo forzado, a donde fueron a parar, a lo mejor, entre otros, o sí, Mandels también, digo, en el ejemplo más paradigmático, ¿no? El hecho de pensar, bueno, el objetivo de la abolición del trabajo asalariado que tiene cualquier socialista, revolucionario, y ni hablar de los anarquistas, y terminar teniendo lo veo Stajanov, que es casi una figura caricaturesca, digo, más allá del padecimiento, ¿no? Pero cómo se va enlazando en el sistema cada uno de los elementos. El desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, la aniquilación de la comuna rural y los mecanismos represivos y dispositivos, ¿no? Me parece interesante, para terminar, ¿no?, una reflexión de Ercino Fabricio, donde dice, pero los campesinos aspiran siempre, sin embargo, a ponerse en relaciones directas con los obreros de las ciudades. Esta cuestión ha sido promovida más de una vez en los congresos campesinos. Esto justamente es una de las cosas que vemos, ¿no? En los raros momentos de tregua que tenía el movimiento magnovista y hacía estos congresos, por ejemplo, el más importante va a ser el congreso de Alexandrov, por lo menos yo lo valoro de esa manera, me parece que es interesante ver esta cuestión, ¿no?, de cómo ellos combinan el momento de la autodefensa revolucionaria con el momento de un intento de construcción, en las peores condiciones y con las mayores limitaciones, ¿no? Esto no es una cuestión de llorar sobre la leche derramada o victimizarse en la derrota, porque muchas veces creo que nos enfrentamos con los autoritarios y entramos en estas discusiones de que parece como si tanto Kronstadt como Ucrania hubiera sido simplemente errores o simplemente un accidente y no parte de una lógica fría que lo que buscaba era el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, ¿no? O sea, yo diría en el mejor de los casos una mala lectura de Marx. pero un poco más grave. El diagnóstico casi certero de Bakunin, en esta pequeña monarquía, de qué iba a pasar si triunfaba finalmente una corriente autoritaria del socialismo, que era que los trabajadores y las trabajadoras la viví al redoble del tambor. O sea, me parece que esto no es un dato menor, ¿no? Que hoy por hoy, a 100 años de los acontecimientos, ¿no?, del 17, que esté gobernando Vladimir Putin, y que ese Vladimir Putin esté aliado cómodamente con el gobierno de los Estados Unidos y que le garantice a la Unión Europea que abro la canilla o cierro la canilla de Gaby Ucrania, digo, ¿no?, bajando el nivel de discurso, pero me parece que no es casualidad. O sea, es emblemático que en la última etapa de la Unión Soviética hubieran tenido por lo menos dos tipos de la KGB, que quizá ustedes ni nos recordarán, y bien que hacen, una de Konstantin Chernenko y otra de Yuri Andropov. O sea, o ver los desfiles de estos militares fabulosos, de los tipos con el puño cerrado, arriba de los cañones, digo, porque tiene que ver con toda esta derrota magna. Yo lo planteo en estos términos de trazo grueso, porque me parece que no se puede soslayar. O sea, no se puede soslayar porque, fíjense, si no hemos pisado la Facultad de Humanidades para ir a discutir con los autoritarios sobre estas cosas, porque directamente sería un diálogo de sordo. O sea, nosotros vinimos acá a hacer la apología del movimiento masnovista. Sí, a más o menos sucintamente relatar algunas de las realizaciones. ¿Cuáles son esas realizaciones? Haber garantizado la persistencia, al menos durante un periodo de 3 años, de la comuna campesina. Haber puesto en práctica cuestiones de autodefensa militar que no se transforman en militarismo. Y no creo que sean tantos menores. Yo creo que marca en el camino de muchas prácticas que, bueno, con acierto o con error, y luego se dieron en España, y que creo que siguen siendo interesantes para nosotros mismos, sobre todo en cuanto a la lección de la necesidad del conocimiento del propio territorio que habitamos, el cual, por supuesto, no nos vamos a sentir parte, ¿no? Pensamos y sentimos como Santiago Maldonado, pero no por casualidad molesta tanto esta consigna que levantamos nosotros, que por la tierra y contra el capital. Es la más subversiva que se puede levantar por hoy, ¿no? Yo mucho más, me parece mejor pasar al debate de intercambio. No sé si habré estado a la altura de expectativas, porque, como digo, realmente cuando me encontraba cada uno de estos libros con los que he soñado en algunos momentos, porque digo, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos y por dónde cortamos? Porque era realmente no tanto engorroso, sino que tantas idas y vueltas llevan a que este movimiento sea complejo. Bueno, por eso, no sé si estaba a la altura de lo que los compañeras y compañeros esperaban, pero bueno, mínimamente creo que algún debate vamos a generar. Así que, bueno, estamos. Falta el compañero acá que viene a recibirlo. Hágase cargo. Elemento más, ¿no? Respecto a lo que planteaba X de Freddy Perman, ¿no? Textos maravillosos, si los hay, ¿no? Y de lectura más que recomendable, y que creo que nos marca de por vida al muñeco ese, ¿no? Pero es el tema del nacionalismo, ¿no? Esa plaga maldita que en Ucrania, fíjense, está siendo utilizada en la actualidad con mucho fervor, ¿eh? Y que prácticamente es el lastre mayor que tiene Ucrania, ¿no? Sí, rojo. ¿Será que no? Una cuestión por ahí que veo afuera es que no mencionamos que hay otra experiencia de resistencia campesina al poder del partido bolchevique, pero que ninguna se estructuró con posiciones, ninguna pudo perdurar, digamos, con posiciones, digamos, socialistas. A muchas de ellas la historiografía las denomina ejércitos verdes, en varias regiones, digamos, un movimiento que perdura por 1 o 2 años, digamos, en la posición de los blancos y de los bolcheviques. Movimiento más que nada de autodefensa campesina, pero sí muchos tienden a estar más bien vinculados con el ejército blanco, con la fuerza zarista, e incluso algunos se dice que reciben armamento, reciben formación militar de las potencias imperiales, pero son movimientos ampliamente diversos y bastante poco estudiados, e incluso creo que en español y en inglés no hay mucha no hay muchos fondos sobre el sufrimiento. Pero sí, en este sentido, de todas las expresiones de la resistencia campesina, el ejército comunista es la más notoria y la cual quedó incluso un testimonio en primera persona de las personas que participaron. Y por eso hoy en día podemos hablar efectivamente de eso. Una pregunta, ¿cuál es el libro de Federico Hermann que estudiaron? El persistente atractivo del nacionalismo. En la edición que hace Lupita de Calabaza de ese libro también viene otro texto que habla del... ¿Cómo se llama? ¿El pobre de Beirut? Sí, ¿por dónde de Beirut? Federico Hermann era judío y era de Checoslovaquia. Y ellos, la familia de él, se va en el 34 de Checoslovaquia. Y ellos se van a Bolivia y ahí él empieza a rastrear toda la historia del sionismo, digamos, y de los movimientos, lo que se denomina el bundismo, digamos, que es como este movimiento socialista judío, de trabajadores, que gran parte del bundismo en Rusia era o anarquista menchevique, es un movimiento bastante fuerte en Ucrania, en Polonia y Rusia. Como gran parte de todo ese movimiento sufre una ruptura bastante importante, primero con el desarrollo del sionismo a fines del siglo XIX y bueno, y luego con la implantación más concreta del sionismo, cuando se materializa el sionismo a partir de la década del 40, digamos, el holocausto y el desarrollo del Estado de Israel. Y Freddy Perman incluso lo rastrea al interior de su propia familia, digamos, como en su familia existían, digamos, gente del movimiento judío socialista y gente de sionista. Y ahí también relata los hechos de pogrom que hubo en Odessa, en Kiev, en la zona de Bialystok también, que sí, que muchas veces se culpa, digamos, incluso a los anarquistas de haber participado de esos pogrom. Incluso se dice que el pogrom de Bialystok lo arrancaron los anarquistas, lo cual es un poco falaz, porque lo que se sabe es que un obrero de 17 años mató a su patrón judío, pero no sé si eso es suficiente como para condenar, digamos, luego la matanza que hizo un ejército de 90 judíos, pero bueno. Sí, algo bastante mezclado en ese momento. Incluso después hay otro pogrom, digamos, como el de Kiev, en el cual se mata tanto a judíos como a socialistas no judíos, digamos. Historia bastante mezclada. Pero sí, él en base a... Ese texto también está muy bueno y también tiene bastante sentido que lo hayan editado junto al de nacionalismo, porque cimenta bastante, digamos, su posición de por qué hoy día sigue existiendo, digamos, el pensamiento nacionalista, digamos, y cuál es el atributo que hace que el nacionalismo tenga sentido estructural junto al desarrollo de la economía mundial. Sí, bueno, dos cosas, ¿no? Una que olvidé decir es que llegaron a editar el movimiento masnovista periódicos. En algunos momentos era diario, en otras épocas era ya semanario o mensuario, pero bueno, eso dependía mucho de las circunstancias, digamos, militares de las cuales se desarrollaba, ¿no? Y después otra cosa, bueno, pensando en esto que decía el equipo recién, es cuando uno lee a Vasily Grossman, que bueno, lo traigo a colación porque es un personaje contemporáneo a distintos momentos, ¿no? Un ingeniero hidráulico que trabaja en represas 1922, que luego va a ser corresponsal del Ejército Rojo del periódico durante la época de Stalin, pero en realidad tiene una visión propia que estuvo, era de origen ucraniano también, Grossman, que estuvo en las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Este, es decir, pudo ver nada menos que la batalla de Moscú, la batalla de Kursk, la batalla de Moscú y la batalla de Berlín, y que denuncia, bueno, las atrocidades. Es otro tema, pero ¿por qué no tengo colación a Grossman? Porque Grossman vuelve a Ucrania cuando puede a ver qué cosa pasó con su familia. Porque si bien no era ese el nombre, era claramente de origen judío y él ve eso, de la cuestión de los pogroms de la época de Stalin, cosa que no es casi nombrada, ¿no? O sea, uno de los pocos que toma el tema, no es exactamente alguien que nos caiga simpático, que es Solzhenitsyn, pero que en el sistema de Gulag aparece como hay un ensañamiento particular con los judíos pobres, ¿no? O sea, claramente tiene que ver con esto. O sea, esto no es una cuestión ni de reivindicación del judaísmo ni nada de eso, tiene que ver con que cómo se iba preparando el terreno. O sea, esto digo porque nosotros también, y más de una vez lo hemos dicho acá, el fardo completo se lo carga el nazismo, cosa que está muy bien, no hay ninguna duda, pero poca gente habla de los pogroms de Stalin, que no han sido chicos, ¿no? Digo esto porque también forma parte de toda esta cu- cuestión. Si nosotros vamos viendo cómo opera el nacionalismo, lo hemos visto como nos fue bien, digamos, con el tema del Bicentenario, ¿no? Sin más de eso. Digamos, no estamos arrepentidos, pero vemos cómo es casi uno de los puntos que no se puede tocar, ¿no? Prácticamente no se puede tocar. Es una pregunta mala. Yo tenía unos comentarios nada más. Me pareció que estuvo re buena como estuvo planteada, de parte de los dos. Me parece que está buena para seguir pensando hoy en día como estos dos polos que hay entre sectores que dicen que luchan, pero lo único que quieren es expandir las relaciones capitalistas o restauradas en los casos. O más pensabas o lo que sea. Y por otro lado, en el caso del mandavismo como una fuerza de lucha para frenar eso, para ir valorando, resistiendo a la manera de la antigua también, su primera campesina, que en el caso del tren se llamaba Bonita. Pero a la vez los problemas que tienen este tipo de experiencias, por más insurreccionales que sean, en el caso del mandavismo, como bien dijiste vos, tienden a no expandirse, digamos. En el caso del mandavismo, que es una milicia moderna, anarquista, socialista, con proclama internacionalista, igualmente tiende a caer en una cuestión de medio autodefensa muchas veces, digamos. Y creo que históricamente se puede ver muchos movimientos campesinos, digamos, de solo resguardar la propia vida. Y esta alianza más social siempre, por más que se plantee, siempre es difícil. Y otro detalle que me parece interesante es que en este permanente ataque de la democracia a los mandovistas, hay que reconocer también que el anarcosindicalismo ruso también nunca lo defendió por considerarlos meramente campesinos armados. Creo que la destrucción de Kropotkin, por los estudios que tiene Kropotkin de la naturaleza rusa y de las poblaciones asiáticas, como si lo apoya y Kropotkin en donde vivía y se quedaba oscuro, organiza permanentemente colectas para los mandovistas, pero es verdad que hay un sector del anarquismo que no lo apoya. El anarquismo más urbano ruso no ve en el mandovismo una expresión de lucha, sino una expresión de atraso. Con una falsa concepción así de, bueno, como creo que en el libro de la señora Sá, que un sindicalista dice como con sable y con fusiles vamos a hacer la revolución como están haciendo los mandovistas. No sé qué, o sea, como una cuestión de salvajismo incluso, por parte del uso de la violencia de los mandovistas, algo que es bastante absurdo. Eso sí, me gustó cómo la plantearon para ver cuál es. Además, eso es muy claro, o sea, en el sentido de, sin personalizarlo, pero explicando lo que le pasa a Magma cuando se dirige a Moscú, va recorriendo los distintos grupos anarquistas y se encuentra por indiferencia o rechazo y solamente una federación anarquista rusa y Kropotkin de alguna forma lo apoyan, como bien decís vos, ¿no? Pero esto lo mira con indiferencia, inclusive hasta con cierta sospecha, ¿no? Realmente es un tema. Sí, como más menor. Sí, de zona del movimiento anarquista ruso ya a partir del 19 degenera, sobre todo la Federación Anarquista de Moscú. Incluso es llamativo cómo los sectores anarquismo más orgánicos, más tendientes a estructurarse orgánicamente, degeneran en grupos terroristas, digamos. Claro. Sí. La Federación Anarquista de Moscú, que era el grupo predominante del movimiento anarquista en Rusia, en el sector urbano, degenera en grupos terroristas, digamos, pequeñas formaciones. Ante una represión sistemática, digamos, de represión de todos los locales anarquistas, digamos, una situación. Sí, en el 21 quizá el momento más patético, porque liberan a algunos presos anarquistas para que vayan a meter de Kropotkin, no. E inmediatamente cuando vuelven fusilan. Esto es una cosa expeditiva. Van a pasar casi, no sé, 60 años hasta la perestroika para que vuelva a aparecer el anarquismo en Rusia de alguna manera. También yo recuerdo alguna correspondencia que está por ahí de un compañero que nos escribe. Y me acuerdo en qué idioma, ¿no? Pero manda la foto, ¿sí? Y todo. Es que casi poco lo que también sabemos acerca del anarquismo en Rusia en la actualidad. ¿No? Esta semana apareció una manifestación callejera que era para recordar el 100 años de la Revolución Rusa, ilegal, la violación era ilegal. O sea, le hicieron a la noche rompiendo un par de cosas, todo acapuchado, pero era ilegal, se la agarraban y se ataban. relación, digamos, al, por ahí más el eje de la charla que puede ser pensado como la contradicción campo-ciudad y demás, estoy de acuerdo con vos mencionaste que en términos revolucionarios es una falsa contradicción, pero en términos de desarrollo capitalista no lo es. Vamos a ver. O sea, en términos de lo que plantean los bolcheviques, del proyecto de desarrollo capitalista, sí hay una contradicción, digamos, pero sí hay una necesidad imperiosa de lograr un desarrollo capitalista de actual. Sí, evidentemente, si Rusia iba a integrar al mercado mundial, digamos, iba a obtener cierto rédito para seguir desarrollando su producción de un complejo industrial militar, necesitaba hacer lo que hicieron con el campo, digamos, y potenciar la producción. Y bueno, fue lo que sucedió, fue, solo lo tratamos, digamos, pero entre el 21 y el 27 hay una liberalización del campo, se liberaliza completamente la situación, se le da rienda suelta a los curas, digamos, para que desarrollen su producción a pequeña escala, se evita la formación de nuevos terratenientes, digamos, se limita la posición de los curas, pero entre el 21 y el 25 más o menos hay un proceso de liberalización total del agro, de venta de los excedentes campesinos. Y eso eventualmente va a producir las grandes hambrunas entre el 27 y el 29, donde va a morir un montón de gente, principalmente en Ucrania, que es una de las zonas más importantes. Se produce el denominado comodor, que es una desastre absoluto, que recién hace poco tiempo se ha terminado con esa visión de que tuvo que ver con un problema de inundaciones o de poco rinde del agro, directamente con que la producción se vendía, digamos, las propias contradicciones capitalistas hacían que no se alimenta a las personas que viven en esos territorios, digamos, y ese producto agrícola, digamos, se pusiera en el mercado mundial para fomentar el desarrollo de la industria y la producción militar. Y luego, a partir de 1927, ya con los planes quinquenales de Stalin, hay una tendencia mucho más concreta hacia la eliminación de los propios curas en base a la formación social y a las parcelas de los curas, fomentar la colectivización y la estatalización de ciertas gracias, que dependiendo por regiones, no sé por qué, se dan dos formas distintas, una es la estatalización y otra es la colectivización, pero ahí es cuando se termina de abolir definitivamente en toda Rusia la existencia de formas previas de propiedad campesina y también de todo rastro de propiedad campesina privada, estataliza completamente la producción campesina y se pone todo el rédito de esa producción campesina en favor del desarrollo militar, el desarrollo de la industria pesada y sentido más estricto. Y además estoy acompañado de todo un proceso, como mencionaba Carlos, de trabajo esclavo en la forma de campo de concentración, en la cual básicamente toda la infraestructura a nivel energético, ruta, vía férrea y demás, incluso se construye como esclavo. Por eso más adelante, en un par de charlas, cuando veamos la constitución de esta integración al mercado mundial y este desarrollo superlativo del capital en Rusia y cómo Rusia se integra a la lista de las grandes potencias capitalistas, no hay que dejar de pensar que es un desarrollo particular y un desarrollo especial, porque si bien no es el único lugar, después en Italia se da, en Alemania, en Japón se dan forma de trabajo forzado, es una formación capitalista peculiar, digamos, un elemento bastante donde se produce una relativa abolición de la propiedad privada, una concentración de todo el Estado y una planificación de absolutamente todo lo producido y de todo el país industrial. Pero bueno, en definitiva, eso es como el final, digamos, de lo que se denomina la contradicción del campo y otra cosa también. Todo ese proceso de colectivización forzada que se da bajo el estalinismo implica el traslado de grandes contingentes de población de lugares remotos, ¿no? A lo cual, digamos, cuando está la Unión Soviética, la situación de la Unión Soviética, no solo fenómenos como el Chechenia, Uzbekistán, no sé, otra república, y de emergencia nacionalista de esos territorios, y bueno, pues tiene como la más patética fuera del teatro, recordarán directamente que los masacraron a todos, bajo Putin, ya digo, ¿no? Pero no era casualidad. Digo, porque además también, si uno lo traslada a otras repúblicas del Este, como lo que hemos visto de la guerra de los Balcanes, eran los propios líderes de los partidos comunistas los que aparecían con un fervor nacionalista brutal y, bueno, tratar de entender la guerra de los Balcanes, yo creo que debe ser una de las cosas más difíciles fue aprender arameo o ucraniano. No menor, porque vos no tenías que entender de qué cosa pasó ahí, pero lo que sí te das cuenta es que una mano de hierro, o varias manos de hierro, digamos, de la KGB era la que estructuraba la población. O sea, esto no es un dato menor. Inclusive digo, insisto en el sentido de Gulag, que podemos cuestionar la ideología socialista, pero es un documento brutal donde aparece al interior de los centros de reeducación y además tienen unos eufemismos maravillosos, ¿no? Hasta montaron hospitales psiquiátricos donde iban los disidentes. O sea, esto es una maquinaria. Sí, no, digo esto porque tiene que ver con que hoy recordábamos a unas personas en una radio comunitaria cuando se dio el intercambio de carne humana entre el comunista Corbalán, que lo cambia a Pinochet, por Vladimir Bukowski, que era un profesor de física que estuvo en un psiquiátrico. Entonces todos esperaban, cuando el tipo llega a Suiza, que Bukowski hablara loas del capitalismo y peste del régimen soviético. El tipo dijo, en realidad, yo tengo una ideología que no tiene nada que ver con nada. Soy socialista libertario, con lo cual no me vengan a hablar ni del Occidente, ni de la Unión Soviética, ni nada de eso. Digo esto porque también tiene que ver con ese punto, se llegó, ¿no? Pero fíjese, intercambio en humanismo socialista tan interesante. Y después, bueno, el que quiera darse masa tiene las novelas de los Trotsky, así se entró a la C. O sea, esa maquinaria propagandística no era una cuestión menor, ¿no? No sé, podríamos nombrar a los autores que son los que arman toda la parafernalia. Cuando digo lo de la propaganda, creo que no es menor porque uno se pregunta muchas veces, y acá esto pregunta que me hizo, yo por lo menos me hizo mucha gente, la sigo haciendo, ¿cómo le explicaban a sus militantes sobre los partidos comunistas el pacto con el otro modo? Lo dejo para otra oportunidad, pero digo, no es una duda menor, me parece, porque era, ¿cómo se explica? Y se explica quizá dentro de la lógica que decía. ¿Encontraron una relación así de la masonería con estos giros hacia él? Nacionalismo que hace escalar a las personas. No estoy en condiciones yo de contestar, pero no sé por qué. ¿Qué relación tiene la masonería con el nacionalismo? No, o sea, no conozco el tema para contestarte lo que vos estás planteando. Porque si la masonería se supone que es universalista, pero si preguntás esos círculos, cosas que yo hice, con los compañeros que caemos bien de risa. Está Belgrano, San Martín, vaya a saber uno, ¿no? ¿Cómo aparece? Lo que pasa es que yo creo que alguna vez tendríamos que leer, no muy largo, un texto de Orwell que se llama Los Nacionalismos, que en realidad no es sobre nacionalismo en términos de Estado-Nación, sino del dogma y el fanatismo, cómo se va inoculando, que es más complejo todavía. Yo la verdad que no te puedo completar mi parte, lo planteo. No lo sé. Nunca, ni siquiera me planteé el tema, nunca lo estudié. Puede haber habido algo de eso. Es posible. La forma de resistencia bajo el estalinismo ha sido la violencia por los habitantes. Y cosas que, digamos, uno las cuenta hoy puede parecer anacrónica, pero estaba prohibido tener máquina de escribir con cinta en tu casa. No podías tener máquina de escribir. O sea, era tan peligroso como que tuvieras los hijos. No podías tener papel. Por eso estaba en la oficina del Estado. Entonces, ¿qué apareció? Apareció las amistades. Tengo una dirección, pero no era el caso. A ver cómo fueron los 60, los años 70 y demás. Bueno, ¿qué eran las amistades? Eran escritos hechos clandestinamente en papel de calcar, digamos, o papel manteca, que como estaban escritos con el carbónico, se podía ver a trasluz, ¿no? Y así circulaba. Entonces, como había elecciones, en la Soviética había elecciones. Una de las épocas era que un tipo que decía en un samizdat, ¿por qué no voto por el camarada Cosimo? O sea, en esos momentos que aparecía cierta apertura, pero la verdad es que no se me ocurrió nunca pensar lo que iba a decir. Habría que verlo, como peor. Ahora, yo lo que veo... Un dato no menor. ¿Putin qué hace? No, ya él sí restaura la bandera del zar. Pero Putin qué hace? La alianza con la iglesia ortodoxa. Católica. Yo creo que no me está comiendo. No, digo, yo lo que veo, leyendo un poco, digamos, que el movimiento mandoísta crece en Ucrania, digamos, y no crece en otros sectores de Rusia, según lo que yo vi. Me parece también porque en Ucrania, en ese lugar, digamos, la población ya tenía una forma, digamos, de, digamos, independencia, digamos, la población ya era productiva, digamos, vivir sin... Ya habían tenido tiempo antes, ya tenían tiempo, digamos, historia de lucha contra poderes, digamos, anteriores. Y eso es lo que desarrolló en esa parte, digamos, una resistencia más dura y más independiente, digamos, y digamos, antiestatal, digamos, sería muy cerca del proletariado, digamos. Sí, creo que incluso Lenin decía un argumento que da es que era un territorio de frontera, entonces mucha gente se fugaba a Ucrania antes de la revolución para vivir alejado de la capital, claro. Alejado de los poderes estatales, entonces a mí interesante lo que ustedes decían, que si bien la Mandochina adoptó un programa comunista anárquico kropotkiniano, ya era una cosa que más que aprender de ese programa, simplemente se vieron reflejado en eso y ya más o menos, no solo la comuna campesina, sino lo que dice él, ya había una forma de vida medio alejada de toda la burocracia, de zarista primero y bolchevique después. Sí, tampoco hay que dejar de lado el elemento étnico nacional, digamos, eso sí. Sí, también. En toda la historia, digamos, de los movimientos de lucha, digamos, en todas las regiones no centrales del Imperio Ruso, en Ucrania, en Bielorrusia, en Polonia, eso existe, digamos. Se entremezclan, digamos, presiones sí, de liberación nacional y corrientes así. Ucrania es un territorio bastante particular, incluso Bulepolia en este momento está en la zona donde los rusos, digamos, de Ucrania quieren volver, digamos, a formar república de la Federación Rusa, digamos, como una zona que históricamente, digamos, era una gran diversidad étnica bastante particular, digamos, entre Tartar, de Rusia y Ucrania, una zona bastante compleja a nivel étnico y nacional. También eso, digamos, hace su... Me parece que de alguna forma, digamos, esta tesis que después desarrolla Frederick Perman acerca de la continuidad del bolchevique como continuidad del Imperio Ruso, como única salida del Imperio Ruso para mantener una integridad territorial, digamos, debe haber gente que ha estado, digamos, un poco, debe haber tenido un impulso a pensar ese tipo de cosas, a reconocer, digamos, que era la continuidad del mundo. No por nada, digamos, se combate al Imperio Austrohúngaro, el bolchevismo, digamos, en los dos frentes. A mí me resulta novedoso este intercambio epistolar entre Vera Sasulich y Karl Marx. Digo esto también porque, intentando pensar las escuelas de pensamientos que se derivan del pensamiento de Marx, esto yo no lo conozco. Tampoco soy un estudioso del pensamiento de Marx, pero esto ofrece elementos para contrarrestar lo que los marxistas, los trotskistas, los leninistas, los lacos, etc., dicen de que en el pensamiento de Marx tenemos que ubicar el desarrollo capitalista, la formación de la clase obrera para poder transitar hacia el socialismo. Esta respuesta de Marx no dice eso. Sí, no, para nada. Incluso Marx en cierto sentido también condena y se... Marx no plantea nunca, digamos, que la revolución comunista va a venir de todo. No sé si no lo plantea nunca, pero hay una serie de escritos y posiciones, digamos, que contrarrestan esa visión socialdemócrata de que la verdadera revolución va a venir de Europa Occidental. Que esta es una cuestión bastante importante en el momento de analizar la revolución rusa, porque el pensamiento leninista se nutrió un poco de esa idea de estamos haciendo lo que se puede mientras en Alemania hacen la revolución, digamos. O dicho de otra manera, hasta que no hagan la revolución en Alemania, en Francia, en Inglaterra, digamos, nosotros vamos a estar acá haciendo lo que podemos, digamos. Y lo que podemos es desarrollar las fuerzas productivas, integrarnos al mercado mundial, volver más eficiente la economía rusa hasta que estemos en condiciones efectivamente de hacer una revolución feminista, de ponernos a tono, digamos, con esa perspectiva revolucionaria. Y Marx por lo menos no se encuentra. O sea, Marx plantea, digamos, que hay toda una serie de regiones en Europa Occidental en la cual la perspectiva, digamos, y la ligación con la tierra de la comuna campesina ya está perdida, porque ya evidentemente han sido barridas en esta experiencia histórica, digamos, y no hay una distinción significativa entre lo rural y lo urbano en términos de que en estando en el rural como urbano, se practica una economía capitalista. Ya se realizó y ya se efectivizó un despojo sistemático y ya no hay nexo genuino del ser humano entre sí para con la tierra. Digamos. Ya ha habido un proceso de contaminación y de despojo, digamos, de ese tipo de expresiones. Pero Marx en ningún momento niega de que hay otras regiones del mundo en las cuales existe una situación completamente mixta, no solo en Rusia, sino en muchos otros lugares del mundo. Que después, cuando pensamos en lo que la Unión Soviética logra con su proyecto de industrialización y a través de la Tercera Internacional, cómo permite que su economía luego sirva en un sentido técnico, científico y de apoyo material a un montón de procesos de liberación nacional a nivel mundial, los bolcheviques se encargan no solamente de romper las estructuras comunitarias al interior de la misma Rusia, sino que se encargan de colaborar en la ruptura y en la destrucción de otras formas de expresiones comunitarias en otros lugares del mundo, en el sudeste asiático, en Latinoamérica, en África, en otros lugares, ¿no? Toda la culpa que se le achaca, digamos, al colonialismo alemán, italiano, británico, etc., el bolchevismo, digamos, y la Unión Soviética tiene una parte fundamental en todo eso, digamos, el caos que hoy en día son las formaciones sociales, digamos, en lo que se denomina las regiones periféricas del mundo, digamos, y la inexistencia y el despojo y la destrucción y el genocidio sistemático de poblaciones, la Unión Soviética tiene muchísimo que ver con eso y con la destrucción de todas esas formaciones. En África mismo, en el Congo. O sea, la contrarrevolución del bolchevismo no solamente tiene que ver, digamos, con la contrarrevolución estalinista, que muchas veces se ha dicho en términos de cómo operaban en relación a los partidos y a las disidencias y a las oposiciones obreras, sino que tiene que ver con que colaboran en el desarrollo del capital mundial, digamos, y logran colaborar enormemente en un proceso de proletarización y de despojo y destrucción de comunidades en grandes regiones del mundo. Colaboran enormemente y tienen una función claramente imperialista. La contrarrevolución no es solo política, sino que es una contrarrevolución que tiene una dimensión económica y social. En Vietnam, tenemos otro ejemplo claro. Porque una diferencia de China en Vietnam es importante, pero si no piensa Vietnam, es un país que pertenece al capitalismo sin mayores trilentes, pero 50.000 privatizaciones, ¿no? En ningún momento. Digo, porque al final habla de Vietnam, pero Vietnam que quedó era la imagen de Vietnam de los 70, de la fabricación de Kissinger, firmando la rendición incondicional, pero si nosotros pensamos que ahora un país como Vietnam, Camboya, el agua, muchos de los procesos, ni hablemos del mar rojo, ¿no? que ya sería el paroxismo del estalinismo, o Albania, si tomamos también alguna de las repúblicas que siguieron el modelo estaliniano, Albania no levantó cabeza ni de ninguna manera, o sea, digo, va, son ejemplos distintos, pero coincido con el medio, ¿no? Para mí, bueno, en la Unión Soviética, yo calculo que al poco tiempo de, digamos, la supuesta revolución que ganan, va, es una revolución, digamos, pero al mismo tiempo es una contrarrevolución, cuando Lenin y los más cabecillas, digamos, los especialistas, digamos, de la revolución, que llaman a las burguesías extranjeras, digamos, a apoyar o estar abiertas hacia otras burguesías, digamos. Esa es la misma contrarrevolución, digamos. Sí. Que los primeros días existe una parte, digamos, del proletariado que se organiza, digamos, pero no sé, le falta fuerza, me parece a mí, o le falta internacionalismo, tal vez, por eso queda media anclada, los más revolucionarios, digamos. Y después que está Lenin, Trotsky, todo que es como la socialdemocracia, digamos. Dos cuestiones de lo que habían marcado. Una, que digamos, pasado tanto tiempo, esta visión de no sé quién mencionó, pero hablaba de la cuestión campesina, digamos, de que es la urbanidad la que está pensando lo campesino, ¿no? Siempre el discurso de lo campesino sale desde de una urbanidad que lo piensa, o de un academicismo, que sé yo, de un modelo. Y me recuerda también, por haber participado de muchas de las discusiones de la cuestión del campo en Argentina, digamos, de la transformación del campo, de que también de las universidades estatales surgen, digamos, grupos de trabajo, sobre, y de muchos que han sido activistas, digamos, de esta pelea contra esta agricultura química, digamos, pero que la gente que se forma en las universidades de las ciudades son las que después se convierten como en dirigentes campesinos, digamos, pasa con el Mocase, con la vida campesina, digamos, no sé qué experiencia hay acá entre los chicos del grupo, pero sí, digamos, es la ciudad la que le va a enseñar al campo cómo se deben hacer las cosas, justamente para trasladar ese modelo que se termina imponiendo, ¿no? Ese por un lado. Y después yo no soy un conocedor profundo de la experiencia zapatista, pero en México de su zapatismo, no el zapatismo emiliano, sino está. Pero por lo que yo entiendo, digamos, ese Ejército de Liberación Nacional zapatista tiene un poco que ver con estas milicias que no militarizan los campesinos, sino que actúan como fuerzas de defensa ante, digamos, de defensa y recuperación de esas tierras, digamos, de viejos latifundistas trabajada por la misma gente que antes era explotada y ahora vuelve a una agricultura de subsistencia y no de producción de excedentes. Parece que, o sea, me da ganas, a partir de lo que dijeron, de ir a buscar alguna vinculación, más allá de la particularidad que tiene el zapatismo, que después está inserto en un mundo totalmente distinto de este que estamos viendo, pero creo que puede haber algún paralelo interesante, digamos, ¿no? No una formación militar para expandir, sino para recuperar y para repensar lo campesino desde lo campesino. Igual la cuestión es incluso la cuestión étnica nacional, digamos, de una zona sumamente compleja a nivel étnico, digamos, incluso varias gente, digamos, cuando hemos hablado, digamos, hay mucha gente que no habla español, digamos, que está en Chiapas, digamos, que es una comunidad y la etnia que decían, la etnia maya, digamos, es una zona étnica bastante compleja, digamos, en la cual el dominio estatal siempre ha sido bastante complejo, digamos, no tan directo, digamos, no ha habido una transformación tan sistemática. Muchas veces incluso lo que pasaba en esa zona era que un terrateniente, digamos, adquiría y ponía a trabajar la misma comunidad campesina de esa región, digamos. Siguen hablando con gente, leyendo Costa Hugo, también con un proceso de diáspora, digamos, en la comunidad que luego muchos volvieron, digamos, y integraron la comunidad campesina, lograron mantener las estructuras sociales, digamos, en un lado relativo a autonomía. Tiempo y eso fue el proyecto social de vida. Yo creo que hay bastantes cosas para pensar en los últimos años. Sí, también me parece que la experiencia mandovista con los zapatistas, como decía, son experiencias de campesinos para campesinos y de campesinos. Cuando los milistas rusos van al campo del siglo XIX no tienen mayor éxito, porque de hecho los milistas rusos, muchos venían de clase alta y querían hablar ruso, por ejemplo, hablaban francés. Hablaba en inglés, se educaba. Cuando Magno vuelve a Rusia, como explicaba acá el compañero, vuelve a Ucrania, perdón. Magno es de Ucrania, Magno es un campesino ucraniano, que estaba preso en Moscú, y él vuelve y otra gente vuelve, pero hablan el mismo lenguaje campesino de lo que fue el Ejército Negro Insurreccional, digamos. Ahí está la clave de por qué si se puede organizar en esa zona un Ejército Negro Insurreccional, con bastante éxito, mientras que en el siglo XIX, cuando se quiere hacer esta experiencia desde Moscú, por ejemplo, o de San Petersburgo, no tiene mayor éxito, más allá de las influencias que llevan estos jóvenes milistas al campo, no prospera, digamos. Un idioma que no es común, digamos. Yo igual también pensaría que la reciente abolición de la servidumbre también en el campesinado, digamos, había generado cierta expectativa, digamos, de otra perspectiva social y demás, o sea, no, es un elemento importante, digamos, que siempre que sale el tema, está bueno, no me acuerdo, pero no es que es lo único, digamos. Pero no éxito. Claro, pues yo consideraría también eso. Sí, porque creo que más con la abolición de la servidumbre, que el vecino ruso renovó su esperanza hacia el zar, que era re importante eso, porque la visión que tenía el campesino ruso del zar era que bueno, era el hijo de Dios en la tierra. Y de alguna manera los estafaba porque toda la burocracia en el medio interponía entre ellos y el zar. Había una visión muy paternalista del zar. Para 1905, que era la evidencia, digamos, claro. La que era lo que era. Y era tan fuerte que estaría en la reforma. Claro. ¿Cómo? ¿No? No, que esta imagen era tan fuerte a nivel social que Stalin también es considerado el gran padre. Padrecito de los pueblos. Claro, pero no, se reemplaza, digamos, un símbolo. O sea, no se reemplaza el símbolo se mantiene para cambiar la cara, digamos, pero está un poco en esto de... ¿Y por qué pensar de que se traiciona en un momento cuando ya desde el comienzo la función es mantener una parte de la población explotada y otra explotadora, digamos, solamente que quiera uno al otro? Mantiene hasta las cuestiones simbólicas como esta, ¿eh? Que Stalin se lo considera gran padre, parece una pavada, si no fuera que el zar era el gran padre antes de él. Para mí una cosa igual siempre que me queda explicando cuando se habla de Manduchina y de Magno, supongo que es un poco por mal que lo estamos acá por la formación hacer la formación más o menos en el movimiento anarquista, es que siempre de alguna forma funciona como para reafirmar un poco más la ideología anarquista y echar toda la culpa al bolchevismo. Como me parece que el anarquismo tiene la virtud y la desgracia de que como nunca ganó por un tiempo relativamente extendido, no se puede conocer cuáles son las cagadas que hubiera mandado como ideología y como formación social. Para mí cuando uno ve, como todo lo que está discutiendo hoy de campo y ciudad y eso, que es como se nota que la industrialización era un poco el sentido de toda esa y el desarrollo capitalista es tanto una característica del estalinismo como del nazismo. Se puede llamar capitalismo a todo esto que tenga una característica distinta de otra cosa, pero me parece que en broma aquí está asustada, o sea, solo que lo querían llevar adelante de una manera menos autoritaria, pero hay una idea de que el problema no es el capitalismo sino la ausencia de capitalismo. En otros términos, porque cuando está la autogestión no se, o sea, se está hablando de eso. Entonces ¿sabes? Sucede lo mismo que después sucede en España, digamos, que muchas de las minorías revolucionarias, incluso en anarquistas, digamos, plantean que la mayoría de los problemas sociales son debido a una burguesía ineficiente, digamos. Claro, como yo la formación social inconclusa, digamos. Hay como el rechazo a la religión que hay en rechazo, que se come toda la parte, llamémosle irracional, de los pueblos campesinos que existían tanto en Rusia como en España, que una parte vital. Yo pensaba cuando decía hacer un mitin y una fiesta. Sí, sí. Es probable que haya sido una cosa marketinera, pero también es probable que no se pueda concebir la vida de otra manera. No, el trabajo, pero no se plantea que la forma de trabajo es perniciosa, sino que el cura se está apropiando, que la monja vive al pedo, y que de alguna manera toda esa religión no permite el desarrollo de una industria que hoy, gracias a una ideología mucho más liberal, la industria pueda avanzar, porque si nada es sagrado, se puede hacer pelota todo. Entonces, también pensar un poco el socialismo a veces como algo mucho más general. No sé, yo lo pensaba cuando veo siempre como vemos al que analiza al campo desde la ciudad. Pero a ver, nosotros también, como hay diferentes formas de transmitir, de comunicarse, y hay formas de vida que solo se comunican a través de la experiencia. No sé si me explico. Como alguna es a través de los signos, del lenguaje, y otra es a través de la experiencia. Nosotros por lejanía, y por forma de pensar, solo nos comunicamos a través de ya los del lenguaje, y hay formas que no se puede comunicar más que yendo al lugar. Para mí en ese sentido es como que estas formas que me decían nunca se expandieron, también es la parte buena y la parte, o sea, no se expandieron, es la parte mala, pero también la parte buena porque no está, o sea, es una vida mucho más de una cosa simbólica, abstracta, que era una cuestión propia, digamos, ya de un pensamiento mucho más burgués, por su función independiente del hijo. Como, no sé, como yo siempre pienso, no llega, no sé, el subordante Marco, evidentemente, no. Él de la ciudad que va al pueblo, por cómo hablaba, era evidente que no era de la zona, y que era probablemente un profesor, un intelectual. Pero para los que vivimos en Argentina, ¿no? Claro, ellos cuentan esa experiencia. Cuentan la experiencia, ellos van de la Universidad de Mexicana con el marxismo a explicarle eso a los campesinos. Se encuentran, o sea, estando ahí se hablan de haber sufrido una transformación, de haber quedado como mimetizado en el lugar y que la casa... Yo lo que digo, que nosotros, para no poder acceder a la experiencia de compartir y de comunicarse a través de la experiencia, solo nos queda escuchar a alguien que habla de eso, y ahí nos perdemos de la mitad o más de lo que... De los ricos y de lindo que tienen ese tipo de cosas. O sea, me parece que es imposible, no hay otra manera. Como me parece un problema así civilizatorio, no, un problema de uno con otro. Y para mí esta cuestión, digamos, que es bastante esencial, digamos, fue marcó a gran parte del movimiento revolucionario del siglo XX. Y a partir de los 70, digamos, cuando empieza a haber una mayor noción, digamos, de la crítica del progreso, la ciencia, la tecnología, ya entra un desastre general, digamos, más consolidado, empiezan a aparecer como una forma un poco entremesiánica, romántica, digamos, la cuestión de la vuelta a la Tierra, que también a la vez es un poco ambigua y un poco sonsa, digamos, sobre todo en regiones donde ya se perdió esa materialidad de las comunidades originarias, digamos, y las comunidades campesinas. Por ahí, digamos, me parece que se corre el riesgo un poco también de fetichizar que si fue de alguna manera la formación social más reprimida, digamos, durante todo este ciclo de lucha, sobre todo en Rusia, en China, entre más o menos entre el 17 y el 40, algo tenía que haber, digamos, en esa formación social. Y se niega un poco otra experiencia, digamos, que ya se da en el entorno, como por ejemplo la experiencia de la Revolución Alemana, en la cual no había comunidad campesina que defender, digamos, y ya era una lucha que se planteaba en un terreno completamente industrial y urbano. Hoy en día me parece que hay una gran vigencia del movimiento ruralista, digamos, el movimiento de vuelta a la tierra, y también, no sé, yo me interesa mucho discutir ese tipo de movimiento, pero también hay que estar un poco alerta de que cuando se pierde la materialidad original de las cosas, entramos en un terreno efectivamente ideológico y complicado en el cual se tiende a fetichizar, digamos, una formación social, y qué sucedería, digamos, si gente como nosotros, motivada y criada en las ciudades, digamos, con una forma de vida centrada en la propiedad y en la posición individual, ¿qué sucedería si no es que una posibilidad catastrófica de la aglomeración en las ciudades, la gente de las ciudades empieza a ir a los lugares no tan poblados y lo termina y termina de destruir lo que quedaba, digamos, porque el proyecto con la necesidad para las personas fanáticas en un sentido negativo de la naturaleza, o sea, la naturaleza es una imagen, no es una relación universal, digamos, con los seres humanos, con el lugar que nos fue, no la conocemos, es un paisaje. Vamos a tener una visión más radical de las cosas, nunca son paisajes. Quiero hacer una pregunta, si les sabés, en cuanto a la universidad de Alemania, ¿cómo fue la experiencia del campo ahí? No sé si hubo... No, experiencia en Alemania no hay, porque principalmente el campesinado era prusiano, digamos, el campesinado fue carne de cañón, o sea, el campesinado fue el que se utilizó para recibir a los socialistas. Claro. La formación social en Alemania es completamente distinta, incluso Alemania tiene una formación a nivel urbano completamente distinta, porque Alemania no tiene dos o tres grandes ciudades y un resto de campos, sino que la industrialización en Alemania se dio en forma de pequeños talleres que estuvieron en un montón de ciudades. En Alemania, o sea, al día de hoy debe haber 70, 80 ciudades de más de 200.000 habitantes, digamos, una formación urbana completamente distinta, digamos. A la vez la forma de capitalismo, después, bueno, vamos a ver el pasado de semana, digamos, esa famosa forma de capitalismo de Estado, como hubo una distinción, digamos, entre las diversas formas de capital, digamos, un desarrollo capitalista distinto al que tuvieron en Estados Unidos y en Inglaterra, Francia. Y nada, el campesinado, principalmente en Rusia, la rejacía, digamos, lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial y que toda la tierra que estaban conquistando se quedaban estos campesinos. Y en gran parte el campesino es reaccionario, digamos, y se utiliza luego para recoger las diferentes expresiones obreras, sobre todo en el otro lugar del Checoslovaquia, sí. Sí, de los soviets de campesinos que mencionaste, ¿en qué regiones usaban, qué regiones eran predominantes y qué relación tenían con estos movimientos? Porque, como siempre, la idea del soviet es más... soldado de obrero. Sí, sí, el soldado de obrero y también con esta cosa más organizativa, más programática, y eso por ahí surge más como defender ciertos rasgos comunitarios, no tan esa mentalidad como más militante, por ejemplo. Entonces, quizá qué vinculación había y demás. No tengo mucha información, pero en la serie esta del programa que sacó en el interna de Racing sobre la Revolución Rusa, en el capítulo 2, mencionan dos congresos que se hicieron en el 17 y el 18, congresos estrictamente de Soviet Argentina, Polonia, Lituania, Ucrania, también me cuesta imaginarme en qué consistía y qué pensaba un soviet. Por ahí la forma del soviet está mucho más asociada, digamos, a soviet en lugares de trabajo, que fue la forma predominante en Rusia y en Alemania, o soviet de soviet, como era el soviet de San Petersburgo, como era el soviet de la... No sé qué... bien qué funciona y qué estructura tiene un soviet campesino. Pero hubo en varias regiones, incluso hubo congresos específicos. Yo me quedé con lo que dijo Rodri antes y vuelvo al tema de la urbanidad pensando campesino, ¿verdad? Lo quería decir en los términos de que para la visión que va a referirse a lo campesino es un proyecto, ¿sí? Como decir, el problema o la cuestión judía, ¿verdad? Es un problema porque es parte de un proyecto de alguien que necesita resolver una parte de ese, o sea, donde eso representa un quilombo, o sea, que debe ser resuelto de alguna manera. Lo veo más así, como una forma de proyecto racional sobre lo campesino, cuando está mirado desde esa racionalidad urbana, ¿viste? No sé cómo es la otra, y es verdad, porque tiene que ver con el estar. Muchas veces, ¿viste? No sé si le llama Rodolfo Kusch algo, pero Rodolfo Kusch recupera un poco esto de lo indígena como un más estar que ser. O sea, entonces tiene mucho sentido eso del pertenecer a un lugar, estar en ese lugar y ser parte de eso que está pasando ahí, ¿no? Es distinta la visión más occidental, donde el ser es el que se va desarrollando, es un proyecto de ser, ¿viste? Y luego ya tal cosa. Claro, hay una como un horizonte, ¿viste? Hay un camino. Esto tiene más que ver con eso. Bueno, pero no quería replantear el tema de cómo esa mirada de que lo que es un problema es parte de un proyecto que hay que resolver. Por eso se expresa como problema. Tiene ese esquema, ese modelo. De hecho, uno de los problemas que se han dado, lo que uno conoce, ¿no? Pero más que complicado que el tema de los intentos de comunas urbanas rurales en Argentina, que tenía más de eso. La mayoría de los casos eran compañeros y compañeros de la ciudad, en los márgenes de la ciudad, por ejemplo, la comunidad de Tierra, la provincia de Buenos Aires, Cagando en Córdoba y demás, pero la realidad era casi un injerto, o sea, eran experimentos, pero... Pero yo lo que pienso que está terminado, fue una etapa que lamentablemente está terminada, cuando el compañero explicaba que se trabajaba de una forma ancestral rusa, en la mir y todo eso. Ah, sí, claro. Y el Estado iba cada dos años a cobrar impuestos, o sea, es una forma de que todavía el modelo capitalista no subsumió en todas las regiones, claro. Por lo tanto, todavía se trabaja de una manera, con la desgracia de cada dos cierto tiempo tener que tributar, que nos permite todavía una forma de... Tenemos que pensar, no le veo mucho sentido a estudiar, digamos, algo que pasó hace 100 años. Como qué pasó en esos 100 años. Cuando uno piensa que en el campo hace 200 años trabajaba de tal manera en Argentina y en otro, y ahora piensa, solo porque usamos la misma palabra campo, digamos, porque como ciudad, como persona que vivimos en la ciudad, que no tenemos idea de nada, cuando hay más de cuatro árboles seguidos, pensamos que el campo, lo llamamos campo al mismo lugar, pero la realidad es que es otra cosa. O sea, usamos la misma palabra, pero no. ¿Qué coincidencias hay entre una forma de vida en una región que todavía estaba medio abandonada por el Estado, a la que solo le iba a extraer, pero se iba, no la señalizaba, no la disciplinaba, no había fila para esperar para hacer algo, o sea, este disciplinamiento cotidiano? O sea, nosotros le llamamos a esto como la experiencia del campo, yo no sé qué, o sea, ¿a qué se le llama? Como cuando vos contás esas experiencias militares que son entendibles porque nos hartamos de vivir acá, cada uno se arruja como puede, pero no entiendo por qué vienen a colación en estos momentos que hablamos de forma completamente diferente. O sea, me suena que sí, le llamamos las dos cosas campo, pero ya con 100 años de distancia no tienen nada que ver. Comparten una nomenclatura, pero no sé por qué hablamos de eso. Porque a ver, que lo comparamos cuando no... Creo un ejemplo re evidente cuando los compañeros presentaban el libro de la tiranía de los derechos, que analizaban el caso este de la lucha por limitar la zona de fumigación. Ajá. Y como decían, mucha gente vivió en la ciudad, o sea, fue considerado un logro ser resguardado del campo. O sea, como yo ya el límite de decir, bueno, o sea, es un lugar nocivo, un lugar peligroso, o sea, vamos a resguardarnos de la producción agraria, o sea, ¿qué tiene que ver con una forma de vida diferente, más como es? El campo como fábrica, que tiene que estar lo más lejos posible, porque es nocivo, ¿no? Igual porque había más poco del agua, pero sí. Ah, bueno, ese es el señor Arte, como que está viejito, no sé. No vuelve. No vuelve. ¿No algo? Es una locura. Sí, inclusive con agricultura sin agricultor, ¿no? Que se va con la mente. Yo tengo que ver el tipo de Apresid que estaba envenenado porque con el tema del glifosato decía, se estaba condenado, iba a salir a la ordenanza municipal acá de producción de glifosato. Pero el tipo poco menos decía que el problema es que los europeos, digo, mientras mi tiempo, estoy de espalda del tiempo de Apresid, ¿no? Siempre Apresid, ¿eh? Que los europeos no comprendían, no hablaba de adelanto, ni de atraso, ni de nada de eso, ¿no? ¿Estás con bolso ahí? Sí, por ahí. Sino que el tipo decía que el tema es que los europeos, con esto de limitar la naturaleza, era como que no comprendían la necesidad de que el glifosato ayudaba a que hubiera producción alimentaria. Entonces vamos a poner la cosa así. Era glifosato o muerte. Ahora, evidentemente le dijimos muerte. Si no es glifosato, ¿sí? Sí, para mí la cuestión igual de volver una vez más a la cuestión de Marx y de Eras Azulich, como dice en su momento mi compañero Carlos de Chile cuando dio su charla acá el año pasado. O sea, hay gente que también, digamos, tiene un objetivo, digamos, de rescatar a Marx, digamos, siempre. Ha habido durante todo el siglo XX, digamos, sobre todo ante la experiencia del bolchevismo de intentar respetar a Marx. Pero para mí interesante de eso es ver cómo en esos 100 años después de esa correspondencia entre Marx y Eras Azulich, la distintiva siguió siendo un poco la misma, digamos. Por un lado, una socialdemocracia autodenominada marxista, que planteó una perspectiva de la revolución en relación a una superabundancia y a una necesidad de una centralidad de la producción, y una supuesta abolición del valor que va a estar dada, digamos, por una justamente superabundancia, en la cual el valor va a carecer de sentido, digamos, porque va a haber una plena disposición de objetos y productos humanos. Y por otro lado, una perspectiva que se ve, por ejemplo, en lo que mencionaba Carlos, en relación a esa visión más simple y más terrenal, ligada a que no existe algo tal como un problema campesino. Por un instante, el problema campesino se limitaría solamente a la cuestión de cómo hacer para que el producto de la producción agrícola pueda alimentar a los revolucionarios durante un periodo revolucionario. Invertir completamente esta condición de querer, digamos, financiar una industrialización y una superabundancia con la renta agraria, digamos, y cambiar completamente ese enfoque, digamos, y convertirlo en una cuestión de cómo disponerse de los medios de vida suficiente para llevar a cabo un proyecto subregional. Creo que durante gran parte del siglo XX esa última perspectiva estuvo completamente anulada, digamos, en un sentido incluso en el cual se escondieron sistemáticamente los materiales de nuestra correspondencia y otros elementos y otra experiencia de gente que venía del movimiento anarquista o gente que venía de la lectura del propio Marx. Se anuló completamente propuesta alternativa o cualquier otro pensamiento de desarrollo anticapitalista contrario a...